¿Qué es real? ¿Cómo se define real? Esta es tu última oportunidad. Después de esto, no hay vuelta atrás. Toma la píldora azul. La historia termina. Te despiertas en tu cama y crees lo que quieras creer. Toma la píldora roja. Te quedas en el país de la covacha. Y les muestro qué tan profundo es el agujero del conejo. Comenzamos. Buenas noches, buenas tardes, amigos, amigas de la Covacha. Sean bienvenidos a este especial sobre Matrix, la trilogía, donde hablaremos sobre todo aquello que nos hace pensar sobre qué es real, qué es mentira. Y para presentar, para acompañarme, tenemos aquí a Sofi. Sofi, buenas tardes. Hola, aquí lista para seguir al conejo blanco. Así es. Y hablando de conejos blancos panistas, el tío Juanjo. Y como buen panista, hubiera preferido la píldora azul, sin duda alguna. El Viagra, por tu edad. Of course. Así es. Y hablando de otra gente joven desde la Covacha Anime, para hablar de Animatrix, también nos acompaña Bernie. Ah, era de Animatrix, pues ni la vi. Mr. Anderson, ¿cómo está usted? Se cortó su discurso cuando dijo la profundidad del agujero y no nos especificó qué tipo de agujero. Se quedó un poco mal, amigo. Sí, es que pensé en algún agujero que no era y se me fue la onda. Pero hablando de cosas que nos distraen mucho, el enano sensual. Oye, ¿qué pasó con esas pláticas de píldoras azules y agujeros? A mí me dijeron que esto iba a ser sobre Matrix. En caso sobre micrófono. Pues esos Matrix, agujeros de conejo y pastillas, drogas Se cortó. fuertes. Se cortó. Yo pensé que se te había olvidado leer el texto que les pegaste aquí en el chat. Hubo un glitch en la Matrix, my friend. Hubo un glitch, un déjà vu y se me fue. Pasó el fuera gatito. Lentes, fuera lentes. ¿Por qué? Me veo como Joe Biden, mira. Definitivamente, después de haber visto todo lo que vimos en The Matrix, yo sí hubiera preferido tomarme la píldora azul. Tanto así que Cypher era lo que buscaba, güey. Cypher lo que buscaba era Juanjo, regresar al dulce engaño, güey. aquí voy a defender tu panismo porque en el 2021 toda esa postura de no, yo quiero vivir la vida real y no ser un engrane en la maquinaria. En el 2021 eso ya no furula. O sea, dices, méteme a la Matrix, sácame de este horrible, esos horribles 5 años que hemos vivido. Dame un trabajo de 9 a 5 por el resto de mi vida en un apartamento como es de IKEA. Me vale, yo no quiero irme a una chiflada cueva ahí, sudorosa. A comer engrudo. Comer en grudo, a sí, no, comer eso nada más engrudo. eso nada más lo puedo imaginar una persona blanca desde el primer mundo. Pero Juanjo, si tomas la pastilla azul, no va a haber más orgías. Piénsalo. Ah, no. Ah, no. ¿Quién dice? ¿Quién Ah, dice? no. Oye, Sí, va a haber orgías, pero son virtuales con muchos avatares de mujeres muy atractivas que en realidad son un montón de gordos sudorosos. Ese punto es bien Buen rebatible punto. para ti, Gámez. No, espérate, buen punto porque la Matrix podría ser como Tumblr o como OnlyFans. Nada más te enganchan y después te ponen un montón de prohibiciones. Exactamente. Exactamente. Sí, pero es muy rebatible ese argumento porque ¿a dónde invitaron a Neo la primera vez que tuvo contacto con Trinity? Lo invitaron a hacer eso, o sea, lo invitaron a seguir el conejo blanco, para irse a una fiesta fuerte con drogas y toda la cosa. Pero un rave es muy diferente a una orgía en una cueva húmeda con lodo, bailando Es reggaetón. panista, no sabe la diferencia. No habían inventado Muy el reggaetón diferente. en ese momento, amigos. No, Era sí. un mundo Bailando la perfecto. lambada. La Matrix lo sabe, güey. La Matrix lo sabe, nos da Oye, solo lo mejor, güey. además, Sion tiene facha de que todavía siguen escuchando dubstep. Sí. Pero bueno, empecemos hablando del inicio de Matrix. Yo la película no la vi en el cine. ¿Alguien la vio en el cine? Porque no, yo la vi No, en la un cine, uno no, las VHS. tres. La ¿En uno no la vi en serio? el cine, güey. Yo sí, en el 99 era un iluso joven de. ¿Cuántos años tenía? 15 años. Venezuela recién había elegido a un simpático populista ex militar que dijo que no se iba a reelegir nunca. Mira. Cuidado. Y no, recuerdo haber regresado a mi casa, pero con la mente explotada. Vuelta loca. Pobre, vuelta loca. O sea, la primera película, al menos en su planteamiento. No, y mucho más. Yo creo que de hecho es la mejor de las tres, sin duda, para mí. Uh-huh. Como película individual. Y la idea como tal, es de verdad que es increíblemente original, muy muy bien ejecutada, y sin contar el montón de nuevas cosas que estábamos viendo, las escenas de pelea, la cámara lenta, el movimiento de Neo evitando las balas, es decir, un montón de escenas súper súper icónicas que hacen de Matrix de verdad todo un evento, y que la hacen resaltar de un año que fue un año maravilloso en cuanto a películas. Ese que fue el mismo año que salió Fight Club, si mal no recuerdo. No ven ahorita la mente, pero el 99 es así como que conocido por el año. Los suicidios de las vírgenes, ¿cuál otra? Es que es. Hay un montón que se me olvidaron todas. Sí, no, de hecho hay un libro que se llama El 99, el mejor año del cine de Hollywood, el último gran año del cine de Hollywood. Que sí, son como 15 películas que son así como... Y Matrix destaca entre ellos, sobre todo por el nuevo lenguaje. De verdad que las Wachowski en ese aspecto fueron y siguen siendo. O sea, nadie les quita lo innovadoras que fueron. Sí, de hecho ese efecto del famoso bullet time que vimos ahí por primera vez en gran escala. O sea, de ahí en demás, yo lo vi en todos lados, incluso en videojuegos. Si alguien jugó el Max Payne, de eso se trataba el Max Payne. El mejor juego de la historia. Ándale, sí, es una gran historia. Es una gran historia de detectives. Una gran historia. Especialmente el primero. El segundo es mucho sí. mejor. No, el primero es una genialidad porque es un detective que va peleando contra traficantes de drogas desde lo más abajo hasta lo más arriba. Dice Valen García, el último gran año, libro escrito en 2003. Y dice que canjeó una alerta a Snyder porque... Madre. Vale, ya deja a Snyder en paz. O sea, ya todos sabemos que lo amas y que quieres tener más Martas en tu vida. Bueno, Snyder es como de los alumnos de las Wachowski, en cierta forma. ¿Ah, sí? Es su mala imitación, pues, porque todo lo quiere hacer en cámara lenta. Su estilo sale de imitación. Uh-huh. Y más si ves la de Sucker Punch. Es como su versión de Matrix. Sí, aquí tengo la lista para que se dé una idea. American Beauty, Magnolia, Virgin Magnolia, Suicide. O sea, fue un año. Hace poquito volví a ver American Beauty, hace como 15 días, yo creo. Qué buena película. Uh-huh. Sí. I White Shot también salió ese año. Office Space. Boys Don't Cry, no mames, qué añote. The Sixth Sense. El sexto sentido ya salió ese año. Fíjate. No, fue un año así. Súper. Entonces sabes que sí vi Matrix en cine. Yo estaba dudando mucho que hubiera visto en cine, pero sí la vi en cine. Sí la vi en cine, tan traumado quedé que luego, 99-2000 fue el primer año que empecé a trabajar, 2000 de hecho. Entonces lo primero que compré, recuerdo muy bien, fue una televisión. Lo segundo que compré fue una videocasetera, una VCR. Y lo tercero que compré fue un estéreo. Para entonces, que vean lo mucho que se ha depreciado el peso, muchachos. Exactamente. Antes que podías comprar todo eso con tu primer salario. Y en ese luego, orden. Luego lo que hice fue, como buen chavo ruco, conectar la VCR a la televisión y al sistema de sonido. Yo imaginé que la VCR la compraste para conectar al televisor. Si la ponías sola no ibas a ver un carajo. Pero bueno. ¿Cómo? Aquí hay una que la prueba. VCR era para conectar el televisor, porque si la tenía desconectada sí. No iba a haber nada que ellos supieran. Juanjo acaba de aceptar que era un chavorruco en el año 99. ¿Sí? De 20 años, güey. No, de menos tenía de 20 años. Tenía como 40 años en el 99, años, ya lo aceptó. Y lo chido de esto era el sonido que se generaba al momento de la escena donde llegan al lobby, güey. Todos los casquillos cayendo en cámara lenta. Era una genialidad, ¿cómo es la palabra, güey? Era... Innovador e impactante. No, más que innovador, era orgásmico escuchar eso. Yo trato de ayudarte, amigo, y tú no te ayudas. No me gusta. Este programa que en menos de 10 minutos ya hizo 3 referencias a lo sexual. Estamos empezando muy mal. Sí, está bien, ya no hablaré. De hecho, recuerdo ese año en los Oscars, que ya está viendo la categoría de películas que tuvimos. Creo que Matrix ganó prácticamente todo lo que es categoría técnica. Pues es que fue una película innovadorísima en ese aspecto. Sonido, edición de sonido, efectos visuales. No recuerdo cuál otro, ahorita las busco, pero sí. Yo en tengo eso una duda. Fue groundbreaker. que creo que Juanjo me podrá aclarar. Yo estoy seguro que la primera vez que vi el efecto ese de que Neo se acuesta y le dan la cámara toda la vuelta a 360, uh-huh, estoy seguro que lo vi primero con un comercial de Carta Blanca, porque hacen lo mismo con una botella. Juanjo, ¿te acuerdas? O no lo recuerdo, Gámez. No lo recuerdo. Es que hacen lo mismo, abren una botella de Carta Blanca y sale el líquido, la cerveza, y hacen el mismo, ajá, efecto. Y estoy, ¿ah, seguro, sí?, que lo vi antes de la película. La técnica ya existía, obviamente. Uh-huh. Yo creo que se me quedó grabado porque se me antojaba más la cerveza que Neo en aquel entonces. ¿Cómo han cambiado las cosas? Probablemente, digamos. Aquí nos pregunta Luis Juárez, ¿alguien que haya visto Cloud Atlas es buena o las Wachowski son One Hit Wonder? Yo creo que las Wachowski, el problema que tienen es que siempre le tiran a algo muy muy complejo. Entonces te tiene que gustar mucho o tienes que casar mucho con el tema que están manejando. Y a lo contrario, se van a sentir o muy pesadas o muy lentas, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, la de Meteoros de ellas, ¿verdad? Uh-huh. Sí. La de Meteoros, yo la primera vez que la vi me encantó. Porque es la única película que logra retratar lo que es la estética del anime. Yo diría que esa y la de Tom Cruise con... Bueno, la de Tom Cruise, que no me acuerdo de el nombre, esta la busco. Son las únicas dos versiones de Hollywood de anime que funcionan. Las únicas dos. ¿Cuál de Tom Cruise? Oye, se la busqué. No han hecho el disclaimer. Tenía entendido que yo no tenía que estudiar para este programa y me tienen aquí wikipediando. Por cierto, se ganó 4 Oscar Matrix. ¿Es la de Vanilla Sky, no? No, con... No, que Vanilla Sky es de hecho de una película española. Le cae sangre de un extraterrestre y vuelve a repetir todo una vez y otra. Age of Tomorrow, exactamente, que es con la actriz. No me gusta decirle. Con esta, de Sue Storm, de hecho. La que quieren como Sue Storm. Emily Blunt, que rechazó ser la Black Widow. Que ya dejen de preguntarle que si va a estar en el MCU, debe ser castrante que estés dando una entrevista. ¿Y cuándo sigue el MCU, señora? Es que eso se le preguntan a todos. Ponía, pues sí, hasta a los viejitos chochos que vas a enojar. Pero pongo esto de ejemplo porque si no te gusta el anime, si no estás acostumbrado a la estética del anime, Meteoro te va a parecer la peor película del universo. Porque es estúpida, uh-huh, la estética es demasiado estridente. Ajá. Pero si estás acostumbrado y además si conoces la obra original de Meteoro, pues la ves y dices, uh-huh, wow, lograron hacer algo que 10, 15 años después Hollywood aún no logra malabarear, que es llevar esa estética a la pantalla. Ajá, ¿qué pasó? Es que lo calcan, o sea, las Wachowski, lo que es Meteoro, calcan el anime como tal. O sea, es como lo que hizo Zack Snyder con 300, pero aquí las Wachowski lo hacen pero bien hecho. Pero bien hecho. Sobre todo porque entienden el corazón de lo, uh-huh, que era Speed Racer, que es muy estúpido, pero funciona porque lo entienden, no tratan de reversionarlo. Creo que eso también es lo que le da ese buen espíritu a la película. En líneas generales, sí, las Wachowski son complicadas, son unas cineastas que siempre van a ir por una filosofía a veces bastante pesadita. De hecho, estábamos conversando de lo pesada que se puede hacer Reloaded, precisamente por eso, por el montón de monólogos que tiene toda esa película, y realmente pasa algo casi que al final. Pero si eres fan de ese tipo de cine y de ese tipo de mensajes, creo que cala muy bien. Yo soy muy, muy fan de las Wachowski, pero sé que no es para todo el mundo. Oye, yo quiero también preguntar... Adelante, Sofía, adelante. Yo también soy muy fan de las Wachowski, pero sí estoy de acuerdo que sí tienes que tener como cierto gusto por el tipo de temáticas que tienen. Por ejemplo, yo sí vi Cloud Atlas y me pasó que la primera vez que la vi me enojé mucho porque estaba recién divorciada, entonces esta película habló mucho del amor, ¿no? O sea, creo que el amor es un tema muy constante en todas las cosas que ellas hacen. Meteoro no la vi, por eso no me atrevo mucho a opinar de eso, pero también Sense8 es una cuestión muy compleja y que también, pues ahí sí no podemos decir inclusión forzada porque ahí todo es inclusión de cierta manera. Y también una que me gusta mucho y que en general no le gusta a muchas personas es Jupiter Ascending, que también tiene el problema de que es demasiado contenido en una sola película. Yo creo que si lo hubieran hecho en dos, pues quizá hubiera estado un poco mejor. Pero también es como visualmente muy bonita. También como que critican, sí, al malo, que es, no me acuerdo, Eddie Redmayne, que dicen que es una de sus peores actuaciones. Pero En realidad a mí me gusta mucho esa historia porque es como, como amor y golpazos, no sé, está muy bonita. Aparte, de cierta manera como que me quedé pensando, creo que la chica es furry porque el tipo es un tipo, lo ves, ¿no? Entonces, sí, es extraña, que de hecho, ¿no? si esa peli, Jupiter Ascending, fuera un anime, nadie diría nada, diría que es maravilloso. Ah, sí, exacto. Porque lo es, o sea, las mochakis son otaku, pero mal, se nota muchísimo. Mal. Y de hecho Matrix es un gran pastiche de muchas cosas, entre ellas Ghost in the Shell, por cierto. Define mal, ¿por qué mal? ¿Por qué son otakus malos? No, no mal, quiero decir, no mal porque sea algo dicotomía, sino porque lo llevan a un extremo, su amor por la estética anime y por los temas anime, tratan muchísimo de trasladarlo al live action. Ahora, yo les quisiera preguntar algo, ¿cuál de las películas de las Wachowski es igual o más más metidas en el tema filosófico que Matrix? Cloud Atlas. No la he visto, necesito buscarla. Si no mal recuerdo, Cloud Atlas es una adaptación, ¿no? De una novela. Que creo que también tiene que ver con... Una novela y una novela complicadísima, narrada en varios tiempos con diferentes narradores. Y precisamente por tratar de trasladar eso, es que les gusta un reto a estas mujeres y ya se meten en camisa de once varas. Yo creo que les quedó muy bien la adaptación para lo complicada que es la novela. Que además es bastante que cortaron, con todo y que la película es larguísima. Es que sí, pero es tiempo, Matrix, no Cloud Atlas, de lo que vamos a hablar, digo yo. Ah, sí, regresamos a Matrix. Sí, definitivamente, a lo que venimos a hablar. Sí, por ejemplo, la primera de Matrix, pues, aparte de la revolución técnica que nos mostró como película que se había visto poco, o sea, veníamos de películas, creo que las películas de acción en ese entonces fue cuando tuvieron un freno, como vimos en el programa pasado de Héroes de Acción, fue un cambio ya a algo más urbano otra vez. Y las hermanas Wachowski en ese entonces nos dieron algo pues fuera de lo común, porque era una historia hasta cierto punto simple, de que le dicen otro mono que realmente la realidad que está viviendo no es, pero la forma que te lo explican... No creo que sea simple, pero bueno. No, es que, o sea, la premisa es simple, pero todo lo demás... A ver, explícate, Gámez, porque Matrix tiene todo menos simple. Te están diciendo que la realidad en la que vives no es, y el mono va a conocer la realidad que le dicen... Y sí, tiene que tomar sus decisiones. Es una premisa extremadamente simple. O sea, el villano es un agente. Sí. Pero no se le da. O sea, bueno, quizás para estas alturas, 20 años después de haber estado expuestos a la internet, etcétera, etcétera, etcétera, se nos hace sencilla. Pero para el 99, que literal, aún cuando nos conectábamos era. O sea, para mí se me hizo revolucionaria. No, sí, pero es que estamos hablando de la premisa, no de todo el concepto de la película. Ok. Sí, sí, sí. A ver, antes de continuar. Ya llegó el agente Smith, Carlos Darío. Es que mi dial-up apenas conectó. Tenía que esperar que colgaran el teléfono. Exactamente. Tú sí vienes del mundo real, ¿no? Los chavitos que vean hoy de Matrix, cuando vean que tienen que levantar el teléfono para entrar a la mar, ¿qué pensarán? No, que tienen que marcar, o sea, todo el dial... Oye, pero, o sea, ya no digas los chavitos. Yo la volví a ver hace unos días y fue así como de, claro, está marcando porque se está conectando, por eso entró en la Matrix. Y yo decía, muy bien, Sofía. No lo entendí, porque tenías 12, muy bien. Como que hay retrotecnología en el mundo futurístico, apocalíptico de la Matrix, entonces está todo muy raro, ¿no? Aunque, yo creo que ese es parte de su encanto, porque como el contexto histórico, no, perdón, como la estética en la que recrean el mundo dentro del Max es el 99, pues casi para todo el mundo es como que el último añito de la vida bonita, antes de que empezaran las guerras de Bush, la crisis económica. Entonces, a pesar de que está enfrascada en una época muy específica, que es el final del milenio, sí agarró este aire de atemporalidad, justamente porque es como que la última época en la que la más media puede añorar. Digo que también había un montón de problemas en el mundo, pero pasaban muy lejos de Estados Unidos y a nadie le importaban. Entonces, como que la más mía todavía puede añorar ese estilo de vida, ¿no? Recuerdo que en algún momento lo dicen, ¿no? Que que las máquinas decidieron el sistema operativo en el que estamos recreando la humanidad y los tenemos conectados para que básicamente nos den energía. Ahí la metáfora sí es bastante straightforward, ya sea metáfora sobre el capitalismo y los efectos que tiene sobre la sociedad ya un tema más religioso que con todo lo de Neo como siendo el redentor, etcétera, pero creo que sí comenta que fue el último año como que entre análogo y digital, y que fue lo que escogieron como el mejor momento para recrear y tener a la humanidad en un loop. Pues esa es otra cosa también, sí, que infinito. Literal, ellos están en el 2700, 2800, quién sabe cuánto, si cuentas cada 100 años cada iteración, pero estamos todos viviendo un loop en el mismo programa en el 99. En ese momento nada más es la explicación que te viene que dar la película, ¿no? ¿Por qué se estacionó en el último año? Pero han pasado 20 años y funciona, ¿eh? Han pasado 20 años y vemos que es lo mejor de ambos mundos, güey. Funciona justamente porque es el último año que la Mass Media recrea como el último gran año de la añoranza, porque después de ahí, la misma Mass Media ya nos hizo más hiper concentrados en nuestros problemas, ¿no? Pero te has dado cuenta, ¿no? O sea, más que eso, te has dado cuenta de que el mundo se está yendo al carajo, güey. Por eso, la más media nos permite estar más enfocados en todo lo que está mal. Que todavía antes del 2000, pues podíamos fingir que, se están matando ahí en los Balcanes, ¿a quién le importa? Aquí va a ganar Fox, y aquí somos felices. No había un deterioro ambiental. Ese es interesante, dice Mario Antonio 80, ¿creen que Grant Morrison tenga razón y los Wachowski que le pirateó de Invisibles? No. Grant Morrison se ha metido demasiadas drogas y tenía demasiadas ganas de tirarle a alguien como a él le tiran Moore y el escritor de ¿cómo se llama este? Hay un novelista muy amigo de Moore que ambos dicen que Morrison les ha copiado todo a ellos. No sé por qué Morrison se subió a este carro. No, obviamente las Wachowski han de haber leído de Invisibles y han de haber tomado algunas cosas, como también tomaron de Ghost in the Shell, como también tomaron de un montón de otros lugares, pero nada, esto de que le copió, tampoco, yo soy mega fan de Morrison, pero tampoco es tan innovador el pelón. Sí, ya habían salido Dark City de Piso 13, sí es cierto. Es que habían salido muchas cosas. De hecho, eso de Dark City y Episodio 13 son muy, muy contemporáneas. No sé si del mismo año, pero casi. A mí se me mezcla las tres en la cabeza. Eso era parte del 6G. Lo que plantea de Matrix ya era parte del 6G. Ya, por ejemplo, ya estaba en el juego de rol, el mundo de tinieblas. Ya lo manejaban en lo que era la parte de la tecnocracia del juego de rol. Pero ya estaba la célula. O sea, y si nos vamos más atrás en el inicio de los 90, ya estaba la de. La célula es posterior, ¿no? Es posterior. Bueno, entonces sí. La que sí estaba la del jardinero, asesino inocente, que esa te maneja algo así de realidad. Igual sí, la célula es del 2000, es un año después. Hay una película malísima con este Russell Crowe, si no me recuerdo, igual también de la realidad. Sí, la he visto. Es como un pecador. Oiga, ¿y qué opinan de estas corrientes de alt-right que ahora su canto, sobre todo estos extremistas blancos en Estados Unidos, su canto es tómate la píldora roja para que no vivas este sueño woke? No, la azul, ya dijo Juan. Bueno, no me acuerdo, una de las dos píldoras se quiere tomar. El tema es que no entendieron la película. Ellos dicen que los progres se toman la píldora roja para vivir engañados. Exactamente. Sí, no, es muy gracioso. Es muy gracioso. De Matrix, porque pues sí. Pero bueno, muy mal. Recuerdo algo porque las Wachowski usualmente no son muy de salir a dar entrevistas o andar explicando. O sea, las veces que han comentado sobre las películas han sido muy puntuales. Ellas son muy candidatas de que cada quien las interprete. Y recuerdo un tweet de Elon Musk diciendo: me tomé la píldora roja y la retuiteó la hija de Trump. Yo también, algo así le puso. Y rarísimo que de hecho, no sé, no recuerdo si fue Lana o si fue. No recuerdo el nombre de si fue Lily. Creo que fue Lily. Que literal le puso, jódanse, fuck you both. O sea, shut the fuck up. La Rey tiene ya la fama de malinterpretar todo, aunque esté. Dicen que el Capitán América no es político. Ahí lo ves, Mariano Aquiles, pero no es político. Es que se estaban refiriendo a una tacha, más bien, o a éxtasis, ¿no? No, oye, las pinturas de la película. Pero a mí me gustaría platicar, bueno, que Sofi nos platique. ¿Tú conoces un poquito más el tema de cómo son las Wachowski en cuanto a cómo defienden su obra? O vamos, ¿son como todos los artistas muy apasionados o son algo que se la dejan pasar normalmente? ¿Tú cómo las percibes? Híjole, pregúntale a alguien más. No, en lo que piensa la pregunta. En lo que lo pienso, no, porque realmente creo que sí, son como muy, no hablan, como ya dijeron, no hablan mucho sobre sus obras. Entonces, creo que incluso cuando salió todo esta declaración que dice Lily de que Matrix en realidad era de cierta manera una alegoría a lo trans, todo el mundo salió así como que a quejarse y a decir que cómo era eso posible. Pero creo que algo de lo que Lily, que es como quien más habla, porque Lana es como más reservada en cuanto a los temas, sí. Creo que sí precisamente habla de esto que ella dijo Bernardo, ¿no? Que lo dejan como muy abierto a la interpretación. Entonces ella misma dice eso. En realidad, cuando nosotros hicimos esta historia, pues quizás sí pusimos algunos elementos que sí iban como en ese sentido, pero que a final de cuentas lo dejamos abierto, ¿no? Entonces, tanto así como defender a capa y espada, no creo. Creo que sí dejan abierto a la interpretación todo esto. A menos de que salga una extremista de derecha. Exacto. A decir que ahí sí salen de hecho, rapidito. Yo medio tengo la idea de que la primera vez que tocaron el tema de si Matrix tenía alguna alegoría a la transición, como que no lo negaron per se, pero como que sí dijeron que no necesariamente. Pero no me acuerdo si de verdad lo dijeron. Es que, de hecho, Lana, que fue la primera que transicionó, fue tiempo después. Sí recuerdo una entrevista de un podcast medio famoso en ese aspecto, uh-huh, en el que ella dice, si metí alegorías, realmente estaba in the back of my head. O sea, mi conflicto ha sido desde siempre, pero probablemente fue inconsciente. Pero si hay escenas, o sea, uh-huh, por darles un ejemplo, en la última pelea en el metro, que el agente Smith está tomando a Neo y le dice, señor Anderson, ahí viene el tren, ¿no? Logra liberarse a Neo y le dice, mi nombre no es Anderson, sino es Neo, es la primera vez que lo reconoce. Tiene que ver como que con el sistema, el tren que viene encima de ti y te plantea que tienes que ser de cierta manera y comportarte de cierta manera. Y es esa liberación de, bueno, de yo me reconozco de otra forma y yo puedo escoger quién soy. Pero honestamente, se presta para muchas interpretaciones y no creo que haya sido straightforward eso. Es algo que ambas descubrieron mucho después. De hecho, Lana transicionó y creo que como 5 o 6 años después de que transicionó a Lily. Bueno, también lo interesa. 6 añitos y todos los adultos vueltos locos creyendo que la realidad era una simulación hasta que tuvieron que pagar impuestos y se les olvidó el debate filosófico. Y llegar a la escuela y ver a mis compañeros hablar y tratar de entender a como niños de 8 años podían la película de la Matrix. No, pues eso es lo interesante de este tipo de historias que son muy alegóricas, que justamente se prestan para eso. Digo, es muy probable que si nos sentamos a analizarlas desde la perspectiva de la identidad, pues sí, vamos a encontrar ahí muchos pequeños guiños que no necesariamente fueron puestos ahí de forma intencional, pero también en el trabajo creativo muchas veces se reflejan cosas aunque no sea la intención del creador. Uh-huh. Pero por el lado contrario, por el lado opuesto, también eso es lo que permite tanto que se malinterprete, porque si queda abierto la interpretación, pues bueno, es hasta cierto punto válidas ciertas interpretaciones, ¿no? Ahorita es la alt-right, pero originalmente a lo que era toda la corriente libertaria de Estados Unidos, esta película les fue orgásmica, porque es antisistema, el protagonista inicia como un hacker que estaba dentro de un grupo de hackers que estaban haciendo algo contra el gobierno, ¿no? Algo así, no me recuerdo, hacía mucho que la vi, la verdad. No, la que entra a Hacienda es Trinity. Sí. Nada más está en su grupito de hackers haciendo programas. Sí, porque Neo vive una vida doble, o sea, es este godín en esta empresa que, y algo curioso, el traje que utiliza Keanu Reeves cuando hace de Thomas Anderson en esas primeras secuencias, le queda grande, también tiene que ver, es otra de las cosas que la gente dice, es una metáfora de cómo tienes que vestirte con ropas que no sientes tuyas. Mira, ese es un excelente ejemplo, porque es más probable que le quedara grande, porque esa era la moda. Te lo digo porque he visto muchas reseñas de la serie de Ángel. ¿Y cómo hacen el hincapié? ¿Por qué todo el mundo le quedan dos tallas grandes el saco? Pero es que era la moda a finales de los 90. Entonces, sí, el slim fit llegó después del 2000 y pico para todos los gordos como yo hacerlo sufrir, sí, en la tienda de ropa. Este Neo, lo más hacker que hacía era que bajaba ROMs de Nintendo ilegales para jugar en su casa o algo así. No, si era un hacker, se suponía que si era un hacker conocido llamado Neo. Sí. De hecho, muchos de los programas que corre son, ahí se hicieron una verdadera investigación para que no se viera como la película esta en la que muestra los senos a Halle Berry, que es la única por lo que es buena esa película, de supuestamente hackers, sino que se sintiera cierto feel de verdaderos programas de computación ahí corriendo. Y aquí dice Mario Antonio, el fondo Neo se la pasaba chateando en Latin Chat en su jale. Latin Chat. Mandaba zumbidos en el Messenger todo el día. No, Messenger, todavía tiene 4 o 5 años. Los zumbidos de Messenger salieron después del 2000. Sí, como el 2003. Era el Mirk, ISQ. Ajá, Latin Chat. Uh-huh. Dice Luis Juárez, la verdad es que Morfeus es un líder de secta que engancha chavitos con dudas sin informarles las consecuencias de su elección. Mira, Luis, ese es el problema que tuvieron después con las secuelas, que The Matrix, la primera, sale antes del 11 de septiembre, y entonces tienen toda esta filosofía premilenaria que estaba muy en boga de reinterpretar el terrorismo, porque el terrorismo para los gringos en esa época era lo que pasaba en Rusia, en los Balcanes, lejos. Entonces se les hacía muy fácil reinterpretarlo, ¿no? La típica frase de los terroristas de unos son los patriotas de otros, etcétera, etcétera. Y pues sale The Matrix. Después del 11 de septiembre, toda esta parte, esta filosofía de la franquicia queda un tantito incómoda, porque, pues bueno, no todos los tipillos que reclutan gente diciéndoles que son especiales y van a derribar al sistema son gente cool, vistiendo de negro y así todos estilizados. Algunos son loquitos en una cueva pidiendo a los niños que se hagan explotar. Entonces, es lo que intentan arreglar con Revolutions y con Reloaded. Intentan mantener esta filosofía, pero ya para un mundo post 9-11, que es, creo que ahí es donde como que se les cae el balón, ¿no? Porque pues ya no es lo mismo, ¿no? Sale más edulcorada la cosa. Claro, porque incluso en las dos secuelas hablan mucho de la elección, o sea, remarcan mucho la elección, la elección, la elección. E incluso en el juego después también tiene que ver eso, ¿no? En estas facciones se pone que se dividen después. Uh-huh. Y eso es lo sí. Que yo te iba también a responder, ahí comentó, ¿no? Recuerden, nada más Morfeo lo que hace es lavarte el coco, pero al final de cuentas la elección es tuya, la píldora sí. roja uh-huh. o la píldora azul. Entonces ahí ya depende mucho de cómo cuestionan esta cuestión precisamente. Pero eso está ahora. Sí, que creo que también, o sea, y también es parte de lo que dice Cypher en la primer película, ¿no? O sea, que si Morfeo hubiera dicho todos los términos y condiciones, exacto. Es así como de, bueno, o sea, exacto. Te está diciendo que no estás viviendo en la realidad, pero no te está diciendo que la realidad está de la fregada. Que la realidad está para llorar. Pues eso no es consentimiento informado, si lo piensas. Exactamente. Es que Sophie, eso es premio para que... Sophie. Exactamente, y si vamos a estarle buscando así como cuestiones de ideas preconcebidas o las alegorías que le están fincando a toda esta historia de las Wachowski, pues lo que hace el Morpheus y lo que hacemos los usuarios normales es que nada más les damos clic, clic, clic a aceptar, siguiente, ¿aceptar? Sin leer no. los términos y condiciones. Eso puede que sí sea hasta intencional, porque sí es muy obvio, o sea, es un salto de fe, por así decirlo. Ándale. También lo que pasa es que la primera película sigue un formato narrativo más como de cuento de hadas, ¿no? No se mete en lo que pasa después per se. Uh-huh. Yo sé un poquito porque al final se alcanzamos a ver que los atacan y que no es un final feliz propiamente, etcétera, etcétera. Pero bueno, se queda nada más en la primera parte, en la parte bonita en donde te despiertas y ves que el mundo es una mierda y te decides a cambiarlo. Lo que viene después es la parte complicada. ¿Cómo presentas la lucha para cambiar ese mundo de una forma que no parezca una caricatura infantil, ¿no? Con sus bemoles, con sus... Pues, ¿sabes qué? A veces la vas a cagar, a veces vas a decidir mal. Al final todo está en tu decisión personal, independientemente de las cosas. Que eso está desde la primera película, ¿no? La primera película es donde le dice a Neo que el elegido solo puede saber que es el elegido, ¿no? Es, uh-huh. Que es como el amor, si... Nadie te puede decir que estás enamorado. Tú sabes si estás o no estás enamorado. Tú lo sabes, exacto. En la primera es cuando le dice Morfeo que a él le dijeron que él iba a encontrar el elegido y él cree ciegamente en que es Neo. Porque básicamente que... Morfeo es San Juan Bautista y Neo es Jesucristo. O sea, no. Grito. No, y Morfeo es. Neo es el último por en el que él cree, ¿no? Porque también se da a entender que no es el primero que Neo dice, este es el elegido. Y le salieron mal todos los anteriores. Sí, y no se lo dice a cualquiera. ¿Ah, no? Que por cierto, eso es muy budista, por lo menos el budismo sí. tibetano. En el budismo tibetano, otro lama es el que señala al Dalai Lama. Al siguiente. Uh-huh. Y que luego lo refuerzan con el hecho de que el ciclo ha pasado más de 6 veces. De hecho, se supone, uh-huh. no recuerdo si no es el sexto, sí, creo que es el sexto. Con el tema de Cypher me recordaron algo. O sea, van a hacer esta cuarta película que... De hecho, es solamente Lana quien la está dirigiendo. Lily sí dijo que ya no, o sea, que no le veía sentido a que lo que iba a contar ya lo habían contado. Entonces, no sé qué riff hubo allí con respecto a intentarlo nuevamente. Yo lo que imagino es que le dieron un montón de dinero. Y que ella dijo que. la metáfora o las ideas que había planteado en las trilogías, creía ella que están en este momento más vigentes que nunca. Y recuerdo mucho, desde la primera película lo dicen, no solo peleamos contra las máquinas que nos tienen esclavizados en esta simulación, sino que hay miembros de la raza humana que están tan embebidos en la simulación que van a defenderla a muerte. Uh-huh. Y me recuerda pues este ciclo en el que estamos nosotros actualmente con el tema de la libertad y las redes sociales, ¿no? Este bulo que corre de que supuestamente nos escuchan en los teléfonos y por eso cuando dices, oye, tengo que comprarme una nueva lavadora, te sale publicidad de lavadoras y piensas, me están escuchando. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que los algoritmos son tan buenos que literal pueden predecir cuándo lo necesitas a partir de un montón de otras cosas. Tú ni siquiera has escrito lavadora en Google, pero ya lo saben, ¿no? Y que nosotros alimentamos esa máquina porque disfrutamos de las redes sociales, creamos contenido. Aquí estamos en YouTube transmitiendo y creando contenido a la par que YouTube está utilizando lo que estamos diciendo, las personas que están comentando, nuestro comportamiento para vendernos mejor y para utilizarnos. O sea, nos estamos retroalimentando como la gente que decide quedarse en la Matrix, pues, para darle energía a las máquinas, pero déjame ser feliz aquí en este 1999 eterno. Déjame paz con mi endorfina, güey. Retomando lo que mencionas de Cypher, eso es algo que se pierde un poquito en las secuelas, porque desde la primera plantean esto, ¿no? Siempre hay, dentro de los grupos oprimidos, siempre hay gente que lo va a querer defender. Por eso es que sí, la primera sí matan gente en la escena del... En la famosa escena del lobby, ahí sí matan, que ya es cuando como que lo reconean para decir que no, eran nada más programas y la fregada. Pero bueno, en la primera sí lo plantean así, y eso es algo que cualquiera que se ha sentado a estudiar los movimientos para garantizar derechos a cualquier grupo, mujeres, personas racializadas, etcétera, etcétera, sabe que siempre va a tener que enfrentarse a gente dentro de su grupo, a ciphers. El personaje de Samuel L. Jackson en Django Unchained es el ejemplo perfecto de eso. Es el ejemplo perfecto. El nombre de ese personaje ya es políticamente correcto decirlo, pero es el ejemplo porque, sí, sí, porque los primeros en catalogarlo, por así decirlo, fueron los movimientos de justicia social de los afroamericanos en Estados Unidos. Es ese personaje, es el que vive en la casa del amo y pues a él le conviene defender al amo, a pesar de que él también sea parte de una minoría oprimida. Él tiene un poquitito más de derechos y pues, privilegios y a él le conviene defenderlo. Yo no diría que fracasan las secuelas. Lo que pasa es que yo a las secuelas les doy bastante más, vamos a decir así, les perdono muchísimos excesos por lo mucho que las quiero. O sea, eso sí lo tengo claro. Pero lo que me gusta mucho es cómo agarran la metáfora de que esa liberación que ellos creen tener, el hecho de que consiguieron al elegido y de que ya literal a la Matrix la ve en código, porque se supone que Neo ve a la Matrix así, ya está metido acceso administrador, pues. Todo eso resulta que es puro bullshit, que literal está... Él no es más que una parte del sistema que está actuando para balancearse. O sea, era necesario para poder tener a los humanos proveyendo energía. Existía una probabilidad de un porcentaje de la población que iba a rechazar ese programa. Entonces tienes que permitirles ese escape, ese outlet, que es todo este tema del elegido y todo ese ciclo que ellos... Que han vivido más de 6 veces, en el que el elegido vuelve a fundar a Zion... Crece Zion hasta la orgía esa que ves en Rafe, en Revolution, no, perdón, en Reloaded. La última gran fiesta. La última gran fiesta y los destruye, escoge a 23 personas, recuerdo lo de la 23, no me acuerdo cuántos hombres y mujeres, etcétera, y vuelven a repopular. Y por eso es que está la profecía del elegido, porque el que fue elegido en el ciclo anterior les dice, bueno, y sepan que dentro de, no sé, cuando ves si son 23 personas y ves la cantidad de personas que estaban en esa fiesta, eso son como 7 generaciones, o sea, como unos, ¿qué será? Al tercer 140 día. Años, 150 años. En 150 años se repite otra vez este ciclo y viene otra vez el elegido porque el programa así lo va a pedir. Entonces, uh-huh, esa revelación de esas dos películas, yo creo que fueron bastante inteligentes las Wachowski en esa idea. La ejecución, sí te concedo de que sí se les pasó. Yo lo que creo que pero pasó ahí es que la primera de Matrix es más una fantasía revolucionaria, ¿no? Es plantearte esta idea de cambiar al mundo, ¿no? Y el caos como una escalera para mejorar, etcétera, etcétera. Y las otras dos lo que intentan, o lo que hacen más bien es replantearla de una forma un poquito más madura, porque hasta cierto punto uh-huh, la primera Matrix, pues todavía es una fantasía un poquito más adolescente, más de rebeldía, más de romper cosas. Y las otras dos es la clásica intención de decir, ok, vamos a tomar esa fantasía, pero vamos a verla un poquito más, de forma un poquito más madura. Y bueno, ahí es donde también pues, se rompe la fantasía, ¿no? Los que se extasiaron con la primera película, pues sí se van a defraudar cuando les digan, oye, pero tienes que entender que a veces las revoluciones son parte del sistema. El sistema contempla la revolución, contempla el levantamiento armado, contempla que un pedazo de la gente se ponga loca, y es parte de esto. Y el algoritmo te escucha y te da listas y publicidad para que compres tus franelas para de que compres armas, sí, todo, o sea, revolucionario. O sea, tan adolescente es esa película que termina con Neo volando con una canción de Rage Against the Machine. Pero o sea, les vamos a dar artes marciales y disparos y robots y orgías. ¿Qué más quieren? Y boom. El anime está ahí, o sea, eso no lo olvides. Balas a todo lo que da, güey. Guns, a lot of guns. Sí. No, y esa escena fue... para los gringos ha de haber sido. No, ahí hubo más de una erección y no fue por nada. No, man. Fue auspiciada por la Asociación Nacional del Rifle. Del rifle. Ya me imagino al niño llegando a Walmart. Papá, mi armadura con cañones, ¿dónde está? Yo quiero una como en Matrix. Yo quiero preguntarles. Y literal está al lado de las verduras, porque ahí venden armas y toda madre en el Walmart en el mismo pasillo. Yo quiero preguntarle al panel cuál es la escena icónica para ellos de The Matrix. No nada más de la primera, en general. Empezamos con quién. ¿Quién quiere empezar? Vamos con Sofi, que está arriba a la izquierda. Sofi, empiezas. Híjole. Técnicamente yo creo que el slow motion de las balas, pero no sé, a mí me gusta mucho visualmente cuando Neo empieza a volar y todo, o cae y todo se ve así, uh-huh. O sea, como que a zambitas, pero no, así, estoy pensando, me voy a quedar pensando. Va. Es que no hay una, son muchas. No, pero solo una. A ver, enano, sigues. De la primera película, no batallen, de la primera película. No, es que la primera película a fuerzas es el Bullet Time. O sea, Bullet no Time. No. Para ti, Carlos. Pero de Lobby. Toda la secuencia de Lobby. Toda. Oh. Condenado. ¿Bernardo? No, pues si va a ser así, cuando llegan al ¿dónde está el mero? El Merovingio. Que tienen esta pelea con armas enormes, todos los programas peleando y dándose de putazos y saltando. O sea, es el máximo de Kung Fu mezclado con emos que escuchan mucho Nine Inch Nails. A ver, Sofi, ¿ya se acordó, Sofi? Ya sé cuál, ya me acordé. ¿Sophie? Cuando se está peleando con Smith al final. Ajá. Que son un montón de Smiths y está ahí. Y de repente dije, me quedé, oh por Dios, esto está en Dragon Ball. Ya me acordé. Esa, sí. esa escena. Excelente. Tienes toda la, de hecho recuerdo mucho la, ahora me disculpa que lo voy a repetir, pero la escena de Revolution al final es una pelea de Saiyajines. Sí, yo cuando vi esa pelea que estaban volando y golpeándose en la lluvia y así dije, esto es de Dragon Ball, o sea, esto es Dragon Ball Z. Yo sé que en el futuro va a haber una película de Dragon Ball y no va a ser ni siquiera el 10% de esto. Y así fue. Esa también que la Wachowski pudieran pedir la nacionalidad mexicana porque se sabe en Dragon Ball como cualquier mexicano promedio, por cierto. No. Bueno, mi escena icónica. Yo no dije cuál es la mía. Pues te estoy preguntando, güey. Dijiste que sí. No. Asentiste, así dijiste sí. Estamos hablando de la escena. Papá, mamá, no se peleen, por favor, me siento inseguro. No, fíjate que las escenas que a mí me gustan es cuando entrena con Morfeo en el dojo y cuando le dice sobre las armas y todo lo que le enseñan que está el cuarto blanco y salen los gabinetotes así de armas de que le dicen, no, mira, aquí tenemos todo lo que quieras. Eso me impresionó y dije, oye, ojalá pudiera hacer eso en la vida real. Qué bárbaro. Yo lo que quisiera es que me conectaran aquí ya sepa. Ese es muy buen tip, es muy buen tip. No, para mí mi escena icónica de The Matrix es cuando llega con la pitonisa y está platicando con el niño y aquí no hay cuchara y la cuchara empieza a moverse por todos lados así cual poderes de Jean Grey. Esa para mí es la escena icónica, es donde Neo se da cuenta realmente de que no hay realidad, salvo su mejor opinión. Dice que Luis Juárez que lo que más le gusta es el cartel de cerveza Sol en el Metro. ¡Ah, sí es cierto! Y Alejandro Guerra que me fascina leer la Matrix, se basa únicamente en saber leer japonés y poder leer y comprender rápido. Pues Carlos fue a Japón, así que a lo mejor sabe de eso. Lee ahí, Carlos, por favor. Ahí dice que aguas, vienen unos agentes, ya nos cacharon la conexión pirata. ¡No! huyamos de aquí. Que para los más chavos, ¿se acuerdan que en esa época, aparte de conectarte por el módem del teléfono, de te Telmex, robabas las contraseñas de Telmex de algunos lados y te cobraban con llamadas al Congo o algo así? No les tocó. No, chavos, si sabes piratear bien unas claves, eso no pasa. ¿Alguno de ustedes instaló el wallpaper del código cayendo? Yo lo tuve por años, sí, pero por años en la computadora. Era un más. Y me sentí así todo ñoño, radical. Sofi, ¿qué ibas a decir? Ay, no, pero que es algo bien tonto eso de las llamadas al Congo. Sí me pasó que utilizaba alguna vez que estas eran tarjetas para el internet en eso entonces, que eran 512 kilobytes o mega de no sé cuántos. Y sí, tenías que desactivar el 01900 porque si no te llegaban así tu recibo telefónico con llamadas al 01900. Nunca me tocó, no manches. A mí sí, fue muy triste. Ah, me imagino. Lo que sucedía en esa época es que, al menos aquí en esta zona, había que marcar a un teléfono, que era el teléfono del servicio de internet de Telmex. Ese teléfono muy pocos lo conocían porque tú lo ponías en la configuración de tu cuadrito de diálogo, ponías el número, aquí el código era 51 y todo el número, y la clave que tú le pusieras al principio la tenías que recordar porque te la iban a pedir cuando ya hiciera la conexión. Entonces, ahí nada más con tener el número de teléfono y una contraseña X que tú te creabas, ya tenías la conexión a internet. Y fíjate que ya cuando llegó, ahora sí que cuando tuve yo que pedir una solicitud a mi papá para que fuera a Telmex, porque todo se tenía que hacer a través a quien está el nombre, ¿no? De la línea telefónica, pues ya llega el técnico y pues tiran cable, pasan el cable por toda la sala y llegas a mi cuarto, y cuando se ponen a configurar, nada más vi la cara del chavo, porque yo dije, ching, va a descubrir mi cajita de conexión a internet. Y cuando la abre para poner la configuración sin que yo viera, se queda así como que, aquí ya tenían el teléfono. Entonces nada más le puso ahí otro correo electrónico y otra contraseña para que ya no me la volvieran a pedir. Y ya me dijo, ya con esto, chavo, ya tienes internet de manera legal, ¿eh? Y yo así de... sí, bueno, fue así de, ok, pero no le diga a mis papás, ¿no? Te sentiste como Neo cuando lo van a buscar los agentes, entonces. Ándale. Sí. Estuvo cañón. Mr. Anderson. Arturo Guti también dice: el salto de Trinity en 360 grados también es icónico. O sea que nadie va a escoger la escena del arquitecto. No. Esa fue tan buena que la parodiaron en unos premios, ¿no? De los MTV. En los MTV parodiaron todo Matrix 2. Es que yo no la recuerdo con cariño, porque literal les estaba comentando. O sea, fui al cine como 3 veces para ver de nuevo Revolution solamente para entender esa escena. Esa escena es la única que me ha dormido en el cine. Oye, voy a ver por segunda vez a las 10 de la noche. Sí, y... pero sí dice algo, lo que pasa es que está en un lenguaje muy, muy, muy oscuro. No, sí. No, tú deja el lenguaje, o sea, ¿cómo te la dice? Está muy bien escrita, pero no para ser dicha por un actor en el tiempo en que lo dice. De hecho, no me quiero ni imaginar la cara de ese actor cuando le dijeron ese guión. Fue intencional, ¿no? Porque hasta su tono es extremadamente monótono. Sí. O sea, es una escena que está... No, la idea es que salga como el what the fuck. Ajá. Así. Pero aparte, y Will Ferrell, es un programa, no puede tener sentimientos. Por eso lo dice plano. Por eso está creada así la escena, para así de, güey, estás hablando frente a una computadora, una máquina con algo de conciencia y así lo dicta su programación, por eso es la forma en la que lo habla. Es el discurso frío, ¿no? Es porque ahí le está diciendo las cosas, sí, esa es la realidad y nada de aventura. Si no te conectas con el CD de América Online, no tuviste infancia. Yo nunca pude conectarme, a mí una vez me dieron uno y nunca pude hacer que funcione esa madre. Esos pinches discos los regalaban. Los regalaban. Sí. Revistas, y te hablaban, es que debe y... Oiga, pero yo ni computadora tengo. No, sí, mire, se conectó tal día y venga a pagar. Ah, sí, mañana voy. Claro. Dice Alejandro Guerra, dato inútil y gracioso el día. Cuando me instalaron internet de 1 mega en mi casa por primera vez, el técnico le dijo a mi papá que si quería ver porno, lo hiciera por YouTube y no en sitios porno. No, Alejandro, tú estás hablando de cosas más para acá. ¿Cómo que YouTube? En esa época no había YouTube. Tenías que bajar los videos 1 kilobyte por kilobyte. Por eso. Así es. Manuel Villegas, la escena del arquitecto es demasiado compleja para tenerla por icónica, nadie la entendió, ni el que las, ni el arquitecto la entendió. Ahí se la pasé en el chat interno porque recuerdo esa primera, o sea, recuerdo las veces tratando de descifrar eso y no, en ese momento yo no tenía internet en mi casa porque cuando tuve internet por primera vez fue por cable, no por dial-up. A ver, entonces no, Juanjo, tenía chance para investigar y buscar, sino mucho tiempo después. ¿Tú qué tienes voz de político, Juanjo? Léela. Léela tú, mira. Dice, tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada, inherente a la programación de Matrix. Eres el producto eventual de una anomalía, que a pesar de mis denodadas esfuerzos, no he sido capaz de suprimir de esta. Armonía de precisión matemática. Aunque sigue siendo una incomodidad que evito con frecuencia, es previsible y no escapa a unas medidas de control que te han conducido inexorablemente hasta aquí. Traducción. Es un archivo temporal que no sabemos cómo se creó y ni el virus lo puede borrar, así que pues ya lo dejo. Literal eso es. Literal eso es. Sí le dice que quien lo hizo fue la oráculo. Pitonisa. Porque precisamente se supone que él explica que el oráculo es un programa que está hecho como para que la gente se quede feliz dentro de la Matrix. Entonces se supone que al integrar ella, digamos, toda esta cuestión de las emociones humanas a su programación es cuando genera este error, ¿no? Bueno, esta recurrencia, lo que sea. En términos del arquitecto es un error, porque es una ecuación que no le cuadra en su debug, y él comenta de hecho que Oracle es un programa predictivo, probabilístico, o heurístico sería, o sea, él sería como cálculo diferencial y esta es estadística y probabilidad, y es, sí. Y por supuesto le choca muchísimo. Ahí se ven de verdad los megañoñas que son las Wachowski, porque todo eso está retratado en una nerdez, pero... Y que además ese planteamiento vuelve más complejo el problema al que se enfrenta Neo y compañía, ¿no? Porque ya no es, es que hay un malo malote que nos controla, sino, no, todos son parte de un sistema, lo que está mal es el sistema, y cada uno de ellos es una parte de dicho sistema. Y que inclusive cuando sientes que te liberaste del sistema, como quizás nosotros aquí tirándonos las de malotes y de rebeldes en nuestro streaming de YouTube, no, tú eres otra parte, el sistema está diseñado para que existan esos rebeldes. Dice Jorge Arturo Aguilar, una escena icónica es cuando el Neo de goma pelea contra los múltiples agentes Smith. O sea, cuando lo enfoca se ve así muy piratoncillo. Se ve mucho, muy piratón esa escena, sí, donde se paran el... Pero en esa época, se quedaron... Para esa época esos efectos estaban muy avanzados. Yo cuando vi esa escena dije, ay, qué chafa. Vanena al enano, por favor. Nadie te cree eso, pero está bien. No, tú lo recuerdas así porque así le pediste a los agentes cuando te reinsertaras en la Matrix que recordaras eso. Pero en realidad dijiste, no mames. No, esa escena propiamente se ve chafa. Ya después de la escena de la lluvia y todo lo demás sí se ve padre, pero es donde se cuelga del palo, se ve bien chafón. ¿Recuerdan el putazo en cámara lenta de Smith? Esas escenas con el tubo hacen durante esas fechas previas a que se estrenara la película, en internet había unos videos, creo que era un animador chino que solamente hacía animaciones con sticks, es decir, palitos, circulitos, y hay un montón de escenas que yo cuando vi eso en el cine dije yo, o las Wachowski son muy fans de este chico que hizo estas animaciones de estas peleas con los sticks, vieron o el animador de esa escena vio esta cuestión, porque hay muchas escenas que salieron en esas animaciones previas y que ya después cuando yo las vi en Matrix dije yo, wow, eso o es una referencia o se piratearon las escenas o algo, pero es idéntico. La coreografía no es muy original, es algo que encuentras en un montón de escenas de pelea. Eso sí, Quizás es muy original. Por eso, quizás sea de algo de cine de chino, de Hong Kong, porque esos sticks me acuerdo que eran. De hecho, tengo entendido que el coreógrafo, que el que hizo todas esas escenas de acción, el que entrenó a... No recuerdo... fue el que terminó dirigiendo John Wick en cierta medida. Precisamente fue de Matrix. Él ha sido el coreógrafo. Ahí conoció a Keanu, ¿no? Que de hecho también está la leyenda, hablando ya para salir de tema, de que Keanu Reeves para firmar esta película con los Wachowski. En ese momento era un par de directores indies y que, bueno, cuando la gran superestrella Keanu Reeves accedió, fue que llegó dinero. Él quedó como productor ejecutivo con un porcentaje de las ganancias y se hizo multitrillonario, pero que según entiendo, esa es la gran, no sé si leyendo ciertamente, pero que repartió entre el crew de la película parte de esas ganancias. No sé si sea cierto o no. Dicen sí, que es muy buena onda con sus crews de en todas sus películas, pues que todo el mundo lo quiere. Sí. Pues yo creo que esta pelea es de lo más icónico que hay de acción esa y de Matrix de esa. Yo creo que la escena de la autopista es genial, o sea, cuando salen en las motos y los camiones. Los albinos con dreadlocks. Con los fantasmas estos, que eso me parece muy interesante, que te maneja que los monstruos que uno conoce como fantasmas, hombres lobo, lo que sea, son programas de la Matrix. Ajá. O sea, podríamos decir que Enano es un programa de la Matrix mal hecho, no terminado. Es un programa de Windows Vista que se quedó por ahí. Windows Vista, cállate la boca, güey. Todos sabemos que la Matrix son los amigos que hicimos en el camino, es como el One Piece. ¡Cállate! Imagínate que llegue a pasar eso, ¿cómo se van a poner de adictos? ¿Entre eso y que no va a haber tres Spider-Mans? Vamos a meter la cabeza en el horno estas navidades todos. Madre, Antonio Ocheta, en ese tiempo ser nerd geek era mal visto, fue de las primeras obras que lo volvieron cool. Sigue siendo pues, mal visto. Sí, cierto. No era mal visto, sino que no era tan normal como ahorita. No era popular. Sí, no era popular. Sí, Manuel Villegas. En el cine, con la escena del arquitecto, todos se quedaron viendo unos a otros porque nadie le entendió. Así como que, ¿what? Pero todos pensaron que se dijo algo muy cañón e importante para trama que hacía que siquiera se adaptado a la franquicia. Y dice, oh, sí, claro, no, sí, yo lo entendí. Era importante para la trama, lo que pasa es que lo dicen de la forma más rebuscada posible. Uh-huh. Sean Connery iba a ser Morfeo, ¿no? Will Smith. Pues, ah, sí, Morfeo tiene que ser Morfeo. No, Morfeo. Will Smith iba a ser Neo, de hecho. Perdón. Y Neo, ajá. Ah, pues imaginen eso. Y lo rechazó. Lo rechazó por hacer Wild Wild West. No nada más lo rechazó. Pequeño hubiera detalle. Estado bueno ese crew, ¿eh? Hubiera estado buena esa afiliación. Yo pienso que Matrix, parte de su encanto, tiene mucho que ver con Keanu Reeves. Son ellos tres. Sí, son ellos y con tres. El hecho de que no sabe actuar, ahí le queda maravilloso. No, y que además... No, di, síguele. Que además ellos, él y esta, la actriz son medio andróginos, ya, le dan todo el toque que necesitaba la... Hay un detalle de la primera película, parte del crew de Nabucodonosor, Swift. Se suponía que la Matrix era chica y en la realidad era hombre, o al revés. Uh-huh. Y los ejecutivos de Warner no se lo permitieron a las Wachowski, pero sí le dejaron el nombre, por eso el nombre de Switch. Uh-huh. O sea, ahí tienes otra capa de posible de que lo tenían en el fondo de las mentes ambas hermanas, era cierto. Sí, por ejemplo, voy a decir algo que me va a dejar muy mal, pero por ejemplo, la primera, a mí me fascinó Trinity, o sea, todo se me pareció muy guapa y todo. Luego llegó la 2 y sale Mónica Bellucci y dije, ¿qué? A mí de la 2 no me gusta cuando mencionan hombres lobos y vampiros y no los presentan. Me decepcionó mucho. ¿Para qué me lo mencionan si no me lo van a mostrar? Nada más ahí con una bala de plata. Porque creo que eso sale en el videojuego, por lo que entendí. Pues ahí metieron como que ciertas cosas que se quedaron como en la peli. Nunca jugué ninguno. Yo tengo una duda, yo nunca jugué el videojuego, pero el videojuego también fue escrito por las Wachowski. Pues es que tiene trama, o sea, tienes que haber jugado por qué se el considera, videojuego. ¿Por qué se considera? Es todo lo que nada más te dicen en una línea al principio de Revolution. No sé si estuvieron involucradas en la creación de los demás, pero hubo un momento en el que sí querían... Sí, son las escritoras, como las escritoras de juego. Ajá, porque sí querían que todo lo que saliera bajo la licencia de Matrix fuera una parte cohesionada. Estaban intentando hacer lo que Marvel había 15 años después. Uh-huh. Hasta le pusieron su nombrecito al tipo de proyecto. No es que vamos a hacer videojuegos, animación, y todo es parte del mismo universo, y todo se complementa uno con otro, que pues no les funcionó porque pues, no estaba listo el mundo para eso. No, que ahí entra Animatrix, sí, donde uh-huh. entendemos precisamente gracias a Animatrix qué pasó con el mundo y cómo fue, por ejemplo, que se quemaron la atmósfera, cuál fue el primer robot que se reveló, todo eso está en Animatrix. y es canon. Sí, porque no sé ustedes, yo cuando vi Animatrix fue en Real Player o Quick Time, o sea, bajaba episodio por episodio, creo que un episodio por semana, y de aquí que se reproducía, pero eran una genialidad. El segundo renacimiento, que es donde te explica la historia de cómo pasó el asunto, o sea, la animación, la historia, todo es hermoso, donde te platican del que crearon los robots, cómo se reveló el primero porque ya estaba harto, o sea, y luego cómo destruyeron el planeta, o sea, que la gente dijo, no, pues que los robots tienen paneles solares, entonces vamos a quitarles el sol y con eso los matamos. Que es una decisión tan estúpida, porque supongo nosotros también necesitamos el sol, pero es tan factible que lo hubiesen tomado. Después de estos 2 años de... Yo voy a confesar que la verdad a mí todavía me cuesta mucho trabajo ver esos primeros 2 de Animatrix. Pero me acuerdo que cuando las vi por primera vez, no sé cuántos años tenía, pero sí me quedé como muy choqueada, precisamente porque como pusieron a alguien en el chat, que precisamente como que también te dejan ver como la parte de las máquinas, ¿no? Entonces que en realidad también les fue mal a las máquinas, ¿no? Y fue así como claro. Que pues ellos intentaron como que hacer la paz y vamos a ser buenitos, pero pues los humanos no quisieron. Entonces sí, es que se fueron a su propia isla y todo, ¿no? A su propia Krakoa, como ahorita los mutantes, y la ONU no la reconoció. Y nada más por eso, pero, o sea, creo que hay como ciertas partes de la animación muy pesada, o sea, para mí se me hace muy pesada, todavía a mis 30 y muchos años, que es esta parte donde están jaloneando a un robot que es como humano, y entonces le dice, es real, ¿no? Y yo me quedé así como de, muy triste. Sí, está muy, muy fuerte la escena para esas fechas. Y, sí, por ejemplo, también en la de, hay una donde sale un monito, pues que también le están haciendo como la conversión a esta otra máquina, y entonces se supone que la metan como a su propia programación, ¿no? Y así como que le empiezan a enseñar las emociones humanas o algo así, y también al final pues la pobrecita máquina se queda sola, ¿no? Sí, y aparte que en aquel entonces, aunque ya teníamos más anime, los adultos así consideraban las caricaturas para niños. Entonces uno ve el Animatrix y tocan temas tan reales, por así, pero desde el punto de vista futurista con máquinas, ves sociedades oprimidas y ya de grande dices, acá digo, pues eso estaba pasando en muchos lados realmente, y todavía pasa. Ahora también, sí, perdón. No, pues ya nada más iba a cerrar de que todavía pasa y seguirá pasando, porque realmente nosotros mismos ocultamos el sol para matar al enemigo y nos matamos a nosotros mismos. Y nos terminamos haciendo un montón de batería. Así es. Pero bueno, les decía que aparte de, o sea, aunque tiene partes que son como profundas, o sea, creo que también tiene como estos que son como pequeñas notas como dentro del universo, como que si hay personas que se pueden como que digamos autodespertar, que es el tipo que está corriendo. Y también sale la historia del chico, ¿no? Que es como importante en una de las películas. Pero siento que, por Mouse, ejemplo... No, Mouse sale en la primera. Se muere. Ah, no, entonces es el otro que se murió. Ajá, le dicen de Kid, pero no sé cómo se llama. Pero creo que, por ejemplo, el último vuelo de los Iris, sí, o sea, siento que lo hicieron más como para lucirse en cuanto a la animación que por darle ahí una historia. Entonces creo que Animatrix está como muy balanceado entre como lucir la animación y también introducir elementos importantes para la historia. Sí, y Spider-Game está en mute. Ahí ya estoy. Perdón. El último viaje del Naburu, sí es el Naburu, ¿no? El Osiris. El Osiris. Nabucodonosor es la nave de Morfeo. Ah. Sí, que consigue información de no sé qué, con esa animación en 3D, que para ese entonces, creo que lo más cercano era la película de Final Fantasy, que no le fue tan bien, pero que se ve tan, no sé, perfecta de aquel entonces, ¿verdad? No teníamos algo así. Es que así fue el mismo estudio, fue Square Enix quien hizo también la misma animación de Final Fantasy, fueron los mismos que hicieron esta del último vuelo de los Iris. No sé, quedé impresionado también con eso, porque no teníamos algo tan fluido en aquel entonces, ¿verdad? Yo espero que independientemente de cómo le vaya a la nueva película, usen el dinero que a huevo va a recaudar, lo usen para tratar de volver a intentar hacer este experimento de una franquicia más allá de las películas. Otro Animatrix, más juegos, cositas así. Ojalá, creo que va a depender mucho de cómo le vaya. No, mal no le puede ir. Vamos a ver la preventa. Si tienes un par de gente entrándose a putazos como para Spider-Man, es un buen indicio. Ah, pero ¿creen que de veras haya material como para seguir explotando Matrix? Yo vi el trailer y me da la impresión de que sí, de sobre todo porque pareciera que está haciendo un callback a la primera película. No sé, por ejemplo, el papel que va a hacer Christina Ricci, pero lo que va a hacer ella y el que hacía de Doctor Manhattan en la serie de HBO, este actor que hizo de Black Manta, que es Morfeo, que va a ser un Morfeo joven. O sea, me da la impresión de que sí tiene una idea Lana Wachowski interesante. El tema está en cómo la ejecute. Vuelvo y repito, a mí la idea de la secuela, o sea, cómo ellos reconstruyeron lo que hicieron, como ellas reconstruyeron lo que hicieron en la primera, se me hizo genial, muy muy inteligente, pero la ejecución es lo que sí concedo, de que se la remamaron. Entonces espero que aquí sí lo hagan bien. Yo creo que seguir con la historia de Neo sí es un poquito un error, a menos que de plano haya algo que se les haya ocurrido trabajar, porque esa historia sí ya acabó, pero pues el mundo en general de Matrix casi no se ha explorado, entonces puedes hacerlo como de Animatrix, situar historias dentro de ese mundo y ya cada historia puede irse por lados distintos. Reconstruir la historia de Neo, o sea, la teoría es que aquí voy con teorías de lo que va a ser la cuarta película, es que en la última, pues Neo se sacrifica porque básicamente es Norton antivirus para matar al virus que es Smith. Que supuestamente para que funcione esta nueva iteración de The Matrix, en la que cualquiera puede escoger entrar o salir de ella, las máquinas medio le crearon como una realidad nicho dentro de Matrix a Neo para que estuviese controlado, porque si él se liberara, precisamente por ser el elegido que es capaz de... que escogió el camino que no escogieron los otros seis, pudiera hacer que muchísimas personas se desconectaran y hubo una crisis de energía o algo por el estilo. Entonces por ahí va como que de una tercera capa de realidad. Eso, o lo que algunos han teorizado de que inclusive toda la realidad que experimenta Neo no era más que otra capa, y que la simulación es la simulación, porque pareciera que la película, la franquicia, todo el tema de Matrix existe en ese universo en el que está Neo. Entonces no sé, vamos a ver, sacamos manejo. Aquí Manuel Villas pregunta, ¿la historia de Neo acabó? Si todos queremos saber qué pasó con su cuerpo después de que ganó la guerra, se supone que esta película tocará ese asunto, ¿qué pasó con el cuerpo? Pues envejeció y fue a ser John Wick. Tal vez John Wick. Se supone que en el... Porque me choté un video de la historia del videojuego porque nunca lo jugué. Y dice que precisamente en el juego explican... o sea, la base de todo el juego es que a Morfeo se le ocurre recuperar el cuerpo porque piensa que no... que las máquinas no tendrían por qué tener derecho a quedárselo porque piensa que lo pueden reciclar, porque si se dan cuenta tampoco sabemos qué pasa con Trinity, o sea, los dos se quedan ahí botados. Entonces, si se supone que el videojuego es canon, porque eso es algo que yo todavía no me queda como muy claro, entonces se supone que Morfeo lo que hace es empezar una cruzada para recuperar el cuerpo y pues ahí se queda porque lo mata el Merovingio y ya. Entonces no sé si eso lo vayan a retomar o no. Es probable. Y pues quizá ahí quede, porque se supone que también es parte de la justificación de por qué hay otro Morfeo, porque se supone que cuando lo matan lo reconstruye, ya no entendí si un programa o una máquina, y ya como que lo recicló, ¿no? Pero pues quién sabe. Conociendo y que son avatares, ¿no? O sea, que pudiera ser el mismo Lawrence Fishburne, pero por supuesto escoge ser el joven... No, pero conociendo el historial de todo lo que es el producto de Matrix, lo más probable es que lo vayan a tomar como canon, ¿verdad? Que vayan a partir, porque no. Híjole, pero sí, yo creo que muchos estamos igual de que no, o sea, el juego no, ni por acá. A mí lo que me da mala espina es que Lily dijo que ella no se metía porque no tenía nada de contar, esto es solo Lana, entonces así como que... Yo lo que leí de Lily fue que más que no querer, o no que no tuviera más que contar, es que de lo que ella decía era que cuando hicieron precisamente Matrix, ella había experimentado como una parte muy fea de su vida, porque se supone que en esta cuando están haciendo estas películas se mueren sus papás o su papá o alguien así, y entonces que ella no quería regresar a esa narrativa porque para ella ya estaba agotada. Entonces no era tanto como que no tuvieran ya cosas que escribir, sino que ella ya no quería seguir contando esta historia porque era una parte de su vida que ella ya no quería tocar, pues. Pues lo que sí me esperaría yo de esta cuarta película es que sí vuelva a meterse a la filosofía, que trate de reinventarlo. Yo no creo que sea nada más un cash grab, como sí lo fue, por ejemplo, Ghostbusters o estas secuelas que nada más son para... pues porque saben que van a vender, Ahora, si le va a salir bien o le va a salir mal, ese ya dependerá mucho de qué filosofía vaya a implementar o qué revisión a la filosofía de la franquicia vaya a hacer y cómo lo va a presentar, ¿no? Porque está ahí. O qué aportaciones eso no nuevas tenga tanto, para la franquicia, ¿no? Porque, ¿perdón? Bueno, eso, la ejecución. Sí, pero independientemente de todo eso que dices, ¿realmente va a aportarle algo nuevo, algo relevante a la franquicia? ¿Quién sabe? A lo mejor ya no tanto. Bueno, lo que yo digo, ¿no?, es que de que lo van a intentar, lo van a intentar, porque pues ¿sí? El tema de Matrix, visto desde el mundo posterior a la desinformación en internet, al mundo digitalizado, al Facebook, o sea, ya que sabemos que el internet no fue la gran carretera de la información que nos haría todos inteligentes, sino nos ha hecho más estúpidos. Le ha dado el poder. Y que estamos funcionando para The Matrix, o sea, nosotros le damos dinero con nuestras interacciones con compañías malvadas. Y además de eso, The Matrix no resultó ser un montón de robots cools, super racionales y un montón de ñoños idiotas enojados con sus exnovias, enojados con los Jokers, les hacían bullying, y ellos son los que controlan el mundo gracias a sus algoritmos. No, o sea, sí es interesante ver qué plantean si hay capas en esa de cosas que pudiera contar. Ajá. En el tráiler tienes esta escena, está Neo el final del ascensor casi que contra la pared y un montón de gente viendo los celulares, o sea, uh-huh. Esa metáfora ahí la tienen, o sea, uh-huh. Y Lana dice que las metáforas de Matrix ahorita son más vigentes que nunca, entonces, de que hay terreno y posibilidades hay, el tema es cómo lo ejecuten y de que van a apuntar alto es Lana Wachowski, o sea, ellas apuntan alto para casi... Creo para todo lo que hacen, o sea, ya hablamos de la filmografía y que precisamente pecan de eso, a veces las ambiciones son muy altas, uh-huh. Pero de que las tienen, las tienen. Yo tengo una expectativa muy grande en cuanto a la inclusión forzada después de Sense8 y también como precisamente con todo esto de que decían, ¿no? De que hubo muchos temas que no pudieron tocar en esa época porque el mundo no estaba listo. Y sobre todo porque ya después de verlas dije yo, es que estas películas tienen mucho amor heterosexual. O sea, todo Trinity Neo es así como que, oh sí, te amo, ¿no? O sea, de repente algo que no, o sea, en general terminé como siendo más fan de Niobe que de Trinity, porque de repente como que juega mucho este papel de, oh, solamente estoy aquí para amar al elegido, ¿no? Entonces me cayó un poco mal eso. Entonces yo sí tengo expectativas sobre la inclusión forzada en esta nueva película. Y con todo y todo, para el 99, Matrix tiene un cast hiperdiverso, o sea, Keanu Reeves, o sea, hombre blanco no es del todo, es de mezcla, es de muchas razas. Tienes la Nabucodonosor, que literal el capitán que anda mandando a todos los demás blancos es Lawrence Fishburne, un hombre negro. De hecho, parte de la rebelión de Cypher es porque es el típico hombrecito blanco que no quiere que lo anden mandoneando y que no tiene la importancia, que él quisiera tener la importancia, pero no la tiene, no es más que parte del club. Es más diversa que en el 99, es más diversa que las dos primeras fases de Marvel. ¡Ey! ¡Qué friends! Porque si lo hubiese hecho Marvel, habías tenido cinco tipos llamados Chris en esa nave, ¿no? Cinco güeros llamados Chris. Oye, Bernardo, pero ya tienes que presentarnos a tu perro. Sansa, todo el mundo la conoce en toda la. No, no la has presentado en. Sansa, preséntate. Hola. Oye, es mi perrita Sansa y le encanta que le hagan cariño. El perro de las mellizas es Tyrion. O sea, aquí solo aparecen perros nombrados por Game of Thrones o qué onda. Agradece que no tuvimos hijos porque le pude haber puesto Daenerys y después arrepentirme después de esa última temporada. Como mucha gente le pasó. Mira, hablando de avatares, el tío Juanjo tiene a Vale como su avatar y Dark Cloud tiene a Vi como su avatar. A la gente de Por ahí. Oye, pusieron sí. un comentario de que Spider-Games es tan fan de Vale que lo tiene de imagen de perfil. Ya lo quité. Oye, sí es cierto, no hemos hablado de que Carlos tiene a Vi, no hemos hablado del papel de de Hugo Weaving en las películas como el villano del agente Smith. Mr. Anderson. O sea, desde la primera película. Ay, ya, sí, perdón, hoy ando muy ablandona. Está bien, aparte, adelante. Algo que me gustó mucho en la tercera película es que cuando el Smith se encarna, sale un tipito que es cualquiera, ¿no? Pero, o sea, me pareció como muy padre que el actor realmente pudo como que, o sea, sí lo escuchas y tiene como que las características de Hugo Weaving sin ser él, ¿no? Entonces estuvo como muy chido, o sea, creo que ahí fue un buena elección de cast. Tuvo que estudiar al actor para ver sus expresiones, ¿no? Para que saliera tal cual la interpretación. Yo creo que el Hugo estaba ahí con un palo amenazando que lo hiciera bien. Que además fue un par de años muy fructíferos para Hugo Weaving, ¿no? Porque también hizo El Señor de los Anillos, más o menos por esas fechas. que son, pues, junto con B, son sus papeles más famosos. Digo, no sé si alguien lo recuerda como Red Skull. Yo sí, ¿también? Pero literal son los tres papeles por los que lo recordamos. Y ya, ¿qué otra cosa ha hecho? Sí, no. Ay, es una película de una... Ay, unos instrumentos mortales. No, no son instrumentos mortales. Pero ay, no, la de... ¿Qué se llama Nigloria? Sí, la de las ciudades que son carros, ¿no? Que son, ajá, que esa. Son, ¿cómo se llama? Máquinas mortales. Sí, no. Máquinas mortales. La verdad me... Malísima. Voy. Sí, yo igual me dormí como a la mitad. Sí, malísima. No la veas. De verdad que el rol es icónico y lo hizo, o sea, nadie más puede hacer el agente Smith. No, esa escena en la que le toca el sudor a Morpheus y sobre todo que le dice que la raza humana lo más parecido que puede ser es un virus. O sea, está lleno de un montón de capas. Esa escena es buenísima, Super preachy y todo, pero les quedó muy bien. O se quitan los lentes y tiene los ojos así, se empieza a reír. A ver, espérate. A ver, Gámez, ¿cómo tiene los ojos? A ver, Sofi, ¿cómo tiene los ojos? No, Gámez. Así. Ya tiene, ay, ya tiene el segmento para TikTok. Solo por eso valió el programa de hoy. Ah, espérate. Que alguien nos pague para que el tío Juanjo vuelva a hablar como el Pato Donald, pero recitando el monólogo del arquitecto. Jamás. No me entiendes, porque tengo como 20,000 covacholas. Ay, ¿de dónde sacan tantos covacholas? Yo no sé si tengo. Es lo que yo no entiendo, cómo le hacen para sacar tantos covacholas. Pues deberías ver, aunque sea ver tu propio programa. O sea, pudieras ahorita ver Twitch y tú ver tu propio programa. Digo, al menos. Ah, sí. Y ahí te lo gana, ¿no? Digo. No, no es antiético verte a ti mismo. ¡No! Hay gente que se da like a sus propias publicaciones. Hay gente que se da like. Alguien lo tiene que hacer. Sí, es cierto. Se da, me autoencanta. Ay, me autoencanta mi selfie. Bueno, ahí va el like a este video. Se lo estoy poniendo en este momento. Lo malo es que no me gusta, ya no se ve la cantidad. No podemos morbosear. Los ratios se acabaron. Ah. Que por cierto, teníamos a una persona en la covacha que a todos los videos al menos le daba un no me gusta. Debe estar muy frustrado o frustrada esa persona. Sumamente. Me imagino quién es. Es Adrián, ¿verdad? ¿No? Me imagino que es Adrián. O sea, ve toda la semana las 20 horas de programa que tenemos semanales, les da dislike y le pone no me gustó esto. Si es él, ¿saben qué es lo peor? Que creo que tiene más de 10 años siguiéndonos, ¿eh? Porque el otro día me comentó algo que estoy seguro fue una reseña de Dexter que hice, pues cuando todavía estaba Dexter saliendo al aire. Y todo suma al algoritmo. O sea, si se toman la molestia de entrar y decir no me gustan, que sea lo viste y se le agradece. No, bueno, no va a decir que para Covachando, pues no es mi programa, pero cualquiera de los que yo salga, si le quiere poner no me gusta, adelante. Póngale. Póngale like y así, porque como aquí no salió el vale, necesitamos que este programa tenga por lo menos los mismos, las mismas vistas que el programa anterior donde no salió el vale, para que luego no diga que él es el que nos trae Este es el momento para recordarles que nos pueden encontrar en todos y cada una de las redes sociales de La Covacha. Puedes encontrarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, donde vas a encontrar al enano sensual haciendo sus TikToks. Voy a hacer el de la lucecita atrás para que vean la pancita peluda. Ay, qué moñito. En Pinterest y en todas las demás redes sociales. Acompáñenos y denos like. Grindr. Pero sobre todo. LinkedIn, OnlyFans. Uber Eats. Lo que queremos. También tenemos Uber Eats. Uber Eats. Te damos una reseña de la serie que estás viendo. No, de la comida que te vas a comer. Eso estaría genial, ¿eh? Genialísimo. Estos pero tacos bueno, tienen muy buenas ideas, pero la ejecución creo que no es muy buena. A ver, oye, qué te parece. Va una hora con 25 minutos de programa. ¿A poco ya terminamos de hablar todo lo que teníamos que hablar de The Matrix? No me la puedo creer. Yo no, pero no sé usted. No. Pues yo me puedo quejar de las secuelas. Ese es un buen punto. Ese es un muy buen punto. Te voy a poner. Empiecen a quejarse de las secuelas. Te voy a poner ahí mero. Dale, Sophie. Bueno, pero miren, la verdad es que después tenía yo como muy presente en mi mente que no me habían gustado las secuelas, pero después de verlas, creo que el problema fue más bien, yo no sé si Reloaded tomaron como demasiado, no sé, quisieron como meterle demasiado trasfondo y terminó fallando, que es algo que dice Bernardo, como que les falló la ejecución, yo creo que esa película pudo haberse hecho en 20 minutos y meterlo en otra y hacer nada más dos, porque después viendo Revolutions creo que sí me gustó, sí me entretuvo, pero creo que el problema de Reloaded es que es muy larga y de repente tiene elementos que como, o sea, así como todo este camino de ir por el de las llaves y luego encontrarse con que los programas sí tienen sentimientos y estas cosas cuando se encuentra a Satie, creo que sí es en la segunda, ya no me acuerdo. Entonces, ya como revisándolas de nuevo, no se me hace tan mal la Revolutions, pero sí creo que Reloaded tiene como, no voy a decir paja, pero sí creo que se tomó demasiado tiempo como para llegar al punto clave, que fue como encontrar al arquitecto, ¿no? Y que, como ustedes dicen, ¿no? O sea, ya lo dijeron, la verdad es que ese diálogo del arquitecto, todo el mundo se quedó así como que, ¿eh? Y bueno, creo que quizá a lo mejor pudieron haber pensado un poco más en hacerlo como más digerible, porque la verdad, sí, después de Reloaded creo que ya no me dieron ganas de ver Revolutions, pero ya después la vi y dije yo, no, siempre sí me gusta. Entonces, como dijo Bernardo, creo que fue una idea mal ejecutada. De plano. Fíjate que a mí definitivamente no me gustó todo lo que siguió posterior a la parte 1 de The Matrix, excepto Animatrix, porque siento que no hay tanta coherencia, se perdieron demasiado. Sin embargo, pues como buen fan de la serie, fui a ver las películas. Y hay algo gracioso que les platicaba detrás de cámaras antes de empezar el programa. Y fue cuando yo andaba de novio con mi esposa, le invité a ver la tercera parte de The Matrix. Pues yo iba muy emocionado porque ya era la parte final de esta super saga, yo super fanático y toda la cosa. Y mi esposa, al momento en que entramos y empezó la película, como que le empezó a dar un ataque de ansiedad ahí en la butaca. No la veía, que estaba incómoda y toda la cosa. Y de repente se levanta y me dice, ahorita vengo. No, pues yo te acompaño. No, ahorita vengo. 30 minutos duró nada más, máximo. Y todo el resto de la película se la pasó afuera, haciendo no sé qué cosas, yendo al súper, viendo todo lo que había allá afuera del cine. Y ya cuando termina la película, la busco y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Dice, no, es que me desesperé y ya no pude más y me salí. ¡Pum! Así es, amigos. Juanjo dejó a su novia afuera del cine 2 horas mientras él veía una película. Me dijo que no me preocupara. Y aparte, seguro tomaste mucho refresco, fuiste al baño y te regresaste a la sala. No. Y aparte la otra es que eran los 90s, era inicios de los 2000. El mundo era un lugar muy seguro en ese entonces. Y más aquí en Durango. Bueno, yo voy a contar mi historia de la tercera película. Yo con lo de la segunda no tenía ganas de verla en el cine. Dije, ah, me espero. Pero entonces un amigo me habla, el Chupis. Dice, oye, vamos al cine a ver Matrix Revolution. Sí, yo la pago. Ah, bueno, pues está bien. Cuando llegué, me dice... Invitaron a Spider Games a Netflix and Chill antes que hubiese Netflix. Exacto. Espero que hayas dado el chill, amigo. Me dijo, oye, es que quedé con esas chavas que están allá a ver una película, pero es una película mexicana que no quiero ver. Y le dije, bueno, si quieres, vamos. No, vamos a entrar a ver Matrix. ¿Seguro? Sí. Gracias, Chupis, por llevar a ver Matrix y elegirme a mí sobre una mujer. Y las chicas se quedaron afuera de la sala y ¿qué? ¿Se hicieron amigas de la esposa de Juan o qué? La señora que se salió de la película. No, iban con un tipo, pero como que quedó con ellas y como que él iba a dejarlas y se regresaron a su casita, pobre. Ay, qué bonito. Yo les quiero preguntar, ¿se acuerdan de que hubiera como lo que diríamos ahora un fandom de Matrix? Yo recuerdo que para ver Revolutions, de hecho fue la primera película que estaba en la universidad. Yo falté ese día de clases para ver en estreno mundial a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Ándale, fui al cine a verla y estaba así la sala. Recuerdo el tipo que estaba dando las entradas en el cine con sobre todo negro y los lentes oscuros. ¿Ah, sí? Primera vez que vi hasta cosplay. O sea, fue una de esas primeras experiencias de un fandom. No sé si de fandom, al menos de fanático añorando la película. Recuerdo mucho la escena del putazo de Smith en cámara lenta porque todo el mundo en el cine, wow, fue un wow colectivo. O sea, sí fue una de mis primeras experiencias de ese estilo, que luego precisamente ahí fue donde empezaron a estrenarse las precuelas de Star Wars y también tuve esa oportunidad y El Señor de los Anillos, etcétera, pero fue una de mis primeras experiencias en esa. Yo sí lo recuerdo. Yo tenía un compañero que estaba obsesionado con las películas. Y cómo nos burlamos de él cuando salieron la segunda y la tercera y no fueron tan buenas. Obviamente las defendía a morir. Pero sí, así obsesionado. Es uno de los primeros fans from hell que conocí. Y eso que yo ya era un megañoño. Aquí precisamente Manuel Villegas nos pregunta al respecto. ¿Qué pensamos del final de la primera película? Y si nos gusta el rumbo que tumbó. Ya mencionaron lo del final. Creo que Manuel no lo escuchó completo. Que ponga atención. ¡Pon atención, Manuel! No manches, güey. Es el único espectador que tenemos, chido. Lo mandas a la burger, güey. Llegó tarde, güey. Respóndele. O Manuel, en nuestra defensa lo dijimos con el tono monótono y confuso del monólogo del arquitecto. Y no lo entendiste. Vas a tener que ver esto 3-4 veces, como tuve que hacer yo, y ahí lo vas a entender. Pero bueno, repiten. Perdón, no fue buena la ejecución. Estuvo interesante lo que comentaron justamente de ese final. De la primera, a mí me gustó el final, sí. El final de la primera, como Neo, pues que en la primera acepta que es el elegido y ya ve todo lo que puede hacer así de la nada cuando está peleando en el subterráneo. Y en la segunda empiezas de ahí, de que todo lo que puede hacer, vuela, rompe cosas, para balas. Pero luego llega ese momento en que le entra la duda de que si él realmente es el elegido, le digo, estás parando balas con las manos. Si eres el elegido, ¿por qué lo dudas? No entiendo. Eso es lo que decía hace ratos. La primera termina como una fantasía por completo, ¿no? Pues Neo termina siendo el elegido, tiene superpoderes y la fregada. Y la continuación lo que hace es replantearse o cuestionar esta fantasía, que es lo que a muchos después les va, pues no les va a gustar, independientemente si se hizo o no se hizo bien, pues a muchos no les va a gustar que se cuestione la fantasía. A mí lo que no me gustó es el final de la 2, cuando en el mundo real, todavía tiene ciertos poderes que hacen los pulsos electromagnéticos y para las máquinas. Y las explicaciones de eso son... Sí, o sea... La más nueva es que básicamente tenía conexión Wi-Fi a la Matrix y no está jodiendo. Esa es la explicación medio oficial. Es la que a mí más me suena. La otra es que también esa realidad es una capa más. Eso sí te lo creo. Se me hace que va a ser el retcon de la 4, ¿eh? Van a meterle otra. Pero para eso ya tenemos a Inception, o sea, lo de las capas. El sueño dentro de un sueño. Bueno, ahí veremos. No, pero Inception tiene el problema que fue hecha por un robot, escrita por un robot sin sentimientos, entonces todavía hay mucho que trabajar. Sí. Sí, porque oye, Christopher Nolan es el arquitecto Inception de la vida real. Oye, no te metas Inception. A mí me gusta mucho, pero Christopher Nolan es un robot sin sentimientos. O sea, es el arquitecto. Es la única película de Christopher Nolan que me gusta. ¿Cómo hacer un robot sin sentimientos cuando esta otra película, es que todas las películas de Christopher Nolan son súper sobrevaloradas? Interstellar se resuelve con el poder del amor. El poder del amor. Sí. Esa es la película que comprueba que es un robot sin sentimientos. El poder de la amistad. Eso solo lo pudo haber escrito un bot. Un bot que viene de un algoritmo, ¿no? O sea, sí. Un algoritmo que se aventó un montón de fanfiction de Tumblr. Y lo confieso, ¿no? Para que no decir que ay, que intelectual y que despierto soy yo. Yo fui súper fan de las películas de Nolan por mucho tiempo. Las iba a ver, pero fanático, emocionadísimo. Pero ya luego con el tiempo volví, sobre todo volviéndolas a ver, no se sostiene. The Dark Knight y Inception me siguen pareciendo buenas. Nada más que sí. Cuando se quiere meter en lo sentimental. Batman Begins. Van a Begins y la de los magos con... No, yo la de los magos la odio, ¿eh? Odio. Ay, no, a mí me gusta de los magos. Yo creo que esas son las dos mejores de los magos. Es buena, güey. The Prestige. Odio la resolución de Prestige y Batman Begins creo que son las mejores. Y por supuesto, Memento. No, la resolución de los clones es tan estúpido eso. No, es ingenioso, es ingenioso. Es estúpido. Es ingenioso que tuviera una máquina para hacer clones. Nunca puedes hacer una... ¿Y eso en qué parte de la Matrix queda? Nunca había visto a Gámez tan intransigente como hoy. ¡Estúpido! ¡Pánico en el cielo! ¡Eso es estúpido! No, fíjate, no. Pánico en el cielo tiene mucho corazón y tiene a Draga, que te hace feliz. Papá, mamá, no se peleen, me siento inseguro. Bueno, pero volviendo a la Matrix, síganse quejando de las dos secuelas, por favor. Quédense ustedes, yo no puedo, o sea, es como quejarme de... Manuel Villegas, de mi infancia. Déjame te respondo ese comentario que dices ahí, y se llama amor verdadero, vato. Si no hay de eso... Pero léelo para nuestra audiencia, lo que te escuchamos por audio, que después no sabemos de qué tal. A ver, léelo por favor tú, Bernie. Dice, pero voy a hacerlo en un mal acento, así que perdón. No manches, dejar a tu novia 2 horas afuera del cine para ver una película y que no haya problema, y yo que no contesto un mensaje en 20 minutos y ya arde Troya. quién fuera el tío Juanjo y se casó con él, amigo. Igual estaba harto de Juan, igual estaba harto de Juanjo, no fue así que, ay, métete 2 horas, no estés chingando. Sí. No, ya han pasado más de 18 años, güey. Entonces, no. De hecho, ahora que lo pienso, yo también tuve una novia que se salió del cine, pero fue con Lost in Translation, no la soportó, le pareció muy aburrida. No es la novia con la que estoy ahorita. No es. Ay, a mí sí me gusta esa película. No es tan. A mí me encantó, pero ahí fue donde me di cuenta, creo que esta no es para mí. Exacto. No, yo nunca me salí de cine. La única vez que unos amigos se salieron del cine fue cuando estábamos viendo el remake de Las Colinas Tienen Ojos. A la mitad no la soportaron y dije, pero no pasa nada. La única película donde sí me hubiese salido del cine, no me salí porque no me permitieron salirme. Y es navideña, así que va a Doc al mes. Es Navidad S.A. Es la única película donde sí. La verdad, ¿para sí qué me... vas al cine a ver una película mexicana? No, es una culpa. Entré, no, es que me metieron a la fuerza, me obligaron. Por eso es que no me salí. Pero esa es la única película donde sí me hubiese salido así, sin ningún problema. Nunca la vi. Recuerdo una de. De hecho, la última que me salí del cine fue hace bastante tiempo. Fue de Sandra Bullock. Que sale con este vato, el que hizo la película con Lady Gaga. Esta no me acuerdo. Sí, Soldado. Algo así. ¿La de Loca Obsesión? Loca Obsesión. Creo que se llama así. Hola, Austin. Sí, pero miren, comparen. Me salí. Estas ¿qué película más porquería y mala? Comparen estas películas que sí son realmente malas con las secuelas. Comparen esas películas que sí son realmente malas con las secuelas para ver si realmente son malas o realmente tienen cosas malas o nada más no cumplen lo que las expectativas de la primera dejó. Porque luego ese es el problema que tienen los fandom, ¿no? Que esperan algo específico de las secuelas e independientemente de la calidad de la película que les entreguen, si no cumple esa expectativa, pues como lo vamos a ver ahorita con Spider-Man No Way Home. Va a ser un caso así como para estudiarlo detenidamente. Es que hay que diferenciar lo que tú esperas y que dices que tienen que hacer esto con Spider-Man. Uh-huh. Es que tienen que hacer esto con eso. Es muy diferente. Matrix Reloaded tiene problemas de ritmo, de lo que ocurre con el protagonista. Literal, le pasa como películas de anime que se gastan todo el presupuesto en las batallas y después tienen escenas en que lo que anima son los labios. Tiene un montón y un montón y un montón de monólogos, incluido el del arquitecto, que mueven la trama, pero literal es, o sea, súper, súper tieso. Y pasan, sí. De hecho, pasa algo en la película, creo que a la primera hora y 10 minutos. Uf. O sea, sí tiene un problema la película, si está alargada sin necesidad por un montón de escenas de acción que no son estúpidas, son divertidísimas, son geniales, espectaculares, pero no son necesarias para la trama, la verdad. Sí, la escena de la autopista no sirve para un carajo. Ya lo decían, podían haberla reducido y meterla en las otras películas y no hubiese pasado nada, una duología en vez de una trilogía. Sí, sin duda. La única plática que me gusta de esa película es la pitoniza, porque como que, aunque es un programa, se ve que sí tiene sentimientos ella y, o sea, te mueve las cosas, te hace pensar bien, no te aburre y no me deja dormido como el arquitecto. Que por cierto, ese sí sería algo, un peligro con la 4, ¿no? Porque lo que le pasa a la segunda es que tiene que reconstruir el universo de Matrix para convertirlo en una trilogía. Tiene que reconstruir la historia, que era una historia unitaria, con principio y fin bien determinado, en una historia más grande. Entonces comen 2 horas de película para lograrlo. La 4 va más o menos también por ahí, ¿no? Tiene que replantear algo nuevo para hacer crecer la historia a que ya no sea nada más una trilogía, sino por lo menos una tetralogía. Y además, como está hecha en el 2021, yo sí he notado que los estudios ahora obligan a los directores y a los creadores a meter de más. O sea, tienes que tener películas de 2 horas y cacho, aunque tu historia no dé ni para media. Entonces tienes que meterle. Porque tienes que meterle al extra del Blu-ray, el corte del director, el corte del editor, el corte de arrachera, así todo. Y ya, sí, eso es algo que todas las películas tienen. O sea, yo... Las películas que se han hecho desde el 2015 para acá, todas tienen por lo menos media hora de más. Algunas las saben balancear bien ahí metiéndolo con cosas por lo menos entretenidas, pero hay otras que no. Entonces igual The Matrix 4 cae en el mismo problema que la 2 y nos da un bodrio de 2 horas y media, donde nada más media hora de película era lo que valía la pena. Yo siento que va a ser una película que nadie va a poder decir que fue una maravilla o fue una porquería recién saliendo del cine. El que hable así en esos definitivos no sabe lo que está diciendo. Pero por otro lado va a tener la ventaja de que va a salir a la sombra de No Way Home, que sí va a crear un mame así. Inmenso. Si los convencen, van a estar orgasmeados durante un mes. Entonces todo lo que vean después les va a gustar. sino que es lo más probable, porque todo el mundo está esperando cosas tan específicas que no hay forma de que los vayan a... Ya lo he dicho varias veces, a menos que haya una escena explícita de un trío homosexual entre Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, que se vea escena de sexo explícito, no van a estar... Lo dices de broma, pero la verdad es que... No, yo lo digo muy en serio. Es que muchos van a salir decepcionados, incluso si sale Tobey Maguire durante 30 minutos, van a salir decepcionados porque van a decir, sí, pero nunca regañó a la mascotita y yo quería que le dijera que era un mal Spider-Man y que él era el... Entonces, tiene que ser un beso de lengua, que se vean las lenguas así, si no, no va a servir. Yo vi una teoría completamente desinformada, que se me haría muy interesante, si llegase a pasar sería lo más cool del mundo. Pero bueno, van a salir de eso, entonces The Matrix va a tener un poquito más de chance de que la gente la dijera y no tenga que haber una discusión inmediata de decidir si fue bueno o fue mal. Entonces, en ese sentido, va a tener un pequeño pasecito, ¿no? Porque no va a estar en el foco del meme du jour. ¿Cuándo sale, por cierto? El estreno de The Matrix va a ser el 4 de diciembre, si mal no recuerdo. No. ¿Cómo va a ser el 4 de diciembre? Hoy es 4. Perdón, el 9. El restreno de la trilogía original. Ahorita. Sí. Pero la película, la nueva película. La nueva es el 22. No, además va a salir en fin de semana de Navidad. Solo los muy solitarios van a estar, y Gámez, que le gusta salirse de las fiestas de sus hijos, van a estar ahí. Afirma. ¡Mamá, ¿dónde está papá? El papá es mi maestro, hijo. ¿Por qué dices todo eso, nano, si tú vas a ir? Yo no voy a ir a ver ninguna de las películas del cine. Hasta que no me la pongan en HBO, no la veré. Ah, ni siquiera volver a ver a Neo. No eres tan fan. No, nunca fui muy fan. Soy fan de este tipillo. Yo estoy pensando seriamente en ir a ver el reestreno de la primera película, pero nada más. Yo creo que ninguna de las... Para eso pago HBO Max, de hecho me lanzo un maratón con todo y Animatrix, calzones y feliz. Más chido. ¿Calzones o calzone? Lo que te haga feliz, amigo, con lo que me quieras imaginar. Y busca el video del videojuego que se aventó Sophie también, para que vayas completo. Y la obra de teatro también, porque pues ya es que uno hay que ver todo. El musical, como Rogers. Rogers. Y ¿sabes qué? Se ve muy bueno el musical de Rogers, al menos lo que se ve. ¿De qué hablas si está hecho para que te dé cringe verlo, Juanjo? Exacto. Se ve padre. Bueno, no sé, lo que pasa es que yo también tengo muchos bias contra los musicales, o sea, no me gusta. No, la escena... No lo respeto. La escena está filmada para que pienses que el musical es una porquería y pobre Clint que está ahí sufriendo verlo, pero Juanjo tiene muy malos gustos. Está sufriendo porque se ve a sí mismo y a él le da cringe. Pero a todos los demás no, sí les gusta. No, ya va, a cualquiera le da cringe y yo no me veo en esa obra. Pero de nuevo, tengo mucho bias. A mí los musicales me parecen ridículos. No soy el mejor. No, a mí sí me gustan los musicales, pero. No. Sí. A mí sí me gustan los musicales, pero eso se ve, o sea, malo, o sea, casi al nivel o peor que Glee. Y digo, no, Glee es que tiene mejores cosas que esto. Sí, por lo menos Glee tenía a Superchica y a Flash. Así es. Y a un pederasta, pero bueno. Y una sentencia de muerte, porque va, pero no. Mami, no perdona a ninguno. Una hora y 45, se murió una. Ya dejamos de hablar de Matrix. Ya terminamos de hablar de The Matrix. ¿Qué tienes contra The Matrix, Juanjo? Nada más tema. Que se nos acabó el tema o porque ya no estamos hablando de... Acabamos de terminar de Juanjo, ese es el primer programa donde la mayor parte del tiempo lo dedicamos al tema. ¿De qué demonios estás hablando? Ese es el programa más enfocado que hemos tenido en el año que hemos estado al aire. ¿Qué es eso? ¿O puedes no aceptar que tienes un problema, Nando? Te estoy diciendo, Juanjo, que tenemos un problema de desenfocar el tema. Esta es la primera vez donde no lo hacemos. Tómate la píldora azul, Juanjo, y vete a dormir, por favor. No. Si el efecto te dura más de 4 horas, ve al médico. Eso es real, niños. Te pongo una jeringa donde ya sabe. Ah, no sé cómo lo combatan, pero es real. No debe durar más de 4 horas el efecto. De hecho, es así. ¿Sí? No sé, nunca he tenido que ir a eso. ¿Qué explicas? Pues no sé. Nunca he tenido una elección de más de 4 horas, sí. A ver, ya hablaron mal de las secuelas. ¿Quieren seguir hablando más mal de las...? Bueno, Bernardo no, porque son sus favoritas. No puedo, amigo. A ver, Carlos, bueno, pero vamos a hablar... Callado, vamos, si expectativas vamos. De la nueva película, que creo que ya lo dijimos, ¿no? Ya dijimos. No, vamos a hablar un poco de lo que hicieron después las hermanas Wachowski. Y no sé cómo se ve como es una... verlo como una evolución de lo que hicieron en Matrix, ¿no? Porque, por ejemplo, yo nunca vi Sensei, pero tengo una amiga que fue muy, muy, muy, muy fan, y por lo que me contaba, pues también, como que parte de lo poquito que trataron la identidad en Matrix, como que en Sensei sí lo expandieron. No sé, ¿quién de aquí la vio? Que me pueda decir. ¿Viera algo así? Fue mal fan de la Wachowski yo, pero... Ah, Sophie lo vio, ok, ¿qué te pareció? Sí, yo fui muy fan de Sensei, pero creo que no es tanto como lo de la identidad, creo que más bien otra vez vuelven como a irse sobre, insisto, sobre esto del amor, que es como muy recurrente en ellas, y la identidad sí, un poco, por ejemplo, en el caso de Nomi, Nomi es una mujer transexual, que también es hacker, por cierto, vaya, ahora que lo analizo, sí. Hay cierto patrón. Sofi, espera, para los que no saben de qué trataba Sensei, ¿sí nos lo podías resumir así lo más escueto posible? Sí, claro. Claro. Bueno, Sensei, básicamente la premisa es que son estas personas que son como un paso más adelante de la evolución, que son los humanos, que son los Sensei, y que nacen en clusters, ¿no? Pero nacen, pero digamos como de la energía de su mamá del clúster. Entonces, están conectados entre todos. Y son personas que están en lugares distintos del mundo, pero se pueden conectar en esta, como unimente, por así decirlo. Y entonces pueden interactuar entre ellos, aunque estén en lados opuestos, ¿no? Pero se supone que cuando ellos, los ocho, que son como, en la primera temporada nada más son ocho, y vemos cómo van interactuando, ¿no? Y cómo van descubriendo pues que son este clúster y cómo van armando estas interacciones entre ellos. Aparte, otra cosa que pasa es que, por ejemplo, ella que es hacker, pues digamos como que le puede trasladar sus habilidades a otras personas, porque de repente hay uno que es un chofer y entonces se está escapando la otra y de su malévolo hermano, porque hay una que es... Bueno, no me voy a meter mucho en la trama. El chiste es que pueden compartir sus habilidades y pues también se entre ellos, ¿no? Como que se conectan. Uh-huh. En la segunda temporada, que después de eso fue que la cancelaron precisamente por esto de que como les encanta hacer cosas en grande a las Wachowski, pues se quedaron sin presupuesto porque pues a Netflix no le resultaba, no le daba ganancia la cantidad de vistas que tenía comparado con todo el gasto que tenían, porque grababan en México, en Alemania, Japón, creo que en Japón. Y bueno, en la segunda como que se introducen otros clusters y tiene esta premisa, ¿no? De que son como digamos el paso siguiente de la evolución, por así decirlo. Y claro, está esta agencia, otra vez una agencia dentro del sistema que quiere deshacerse de estas personas porque pues cómo van a estar evolucionando, ¿no? Entonces sí, así como que dicho en grande, no, te digo, no tiene como que habla mucho de la identidad, otra vez vuelve a hablar como del amor, porque insisto, es como algo que ellos tratan mucho. Pero ahora que lo pienso, sí, específicamente como en el personaje de Nomi, sí trata mucho como esto, ¿no? Porque precisamente su familia intenta meterla en intenta hacerle una terapia de conversión para que deje de ser ella. Y pues básicamente toda la historia de Nomi sí tiene mucho que ver, digamos, con su identidad, pero pues creo que, insisto, sí tiene que ver más como con el amor y todo esto. Y sus cosas así como de la evolución y los humanos y cómo nos conectamos con las emociones. No, por ejemplo, Bernardo, cuando te decíamos que The Matrix tiene una premisa mucho más sencilla, a esto nos referíamos. Sensei sí tiene una premisa complicada, desde el inicio es una está complicada, desde el inicio tiene muchas cosas para balancear. Muchas capas. En cambio The Matrix es más sencillito, vives en una simulación, que es causada por unas máquinas malvadas y dentro de la simulación hay unos agentes que te persiguen, etcétera, etcétera. En cambio Sensei no. Que por lo que describe ahorita Sophie, me suena más a que las Wachowski se aventaron a explorar, así como con The Matrix, se aventaron a explorar lo que el cine les permitía hacer, independientemente si en la realidad sí lo podían o no hacer por cuestiones de producción. Aquí como que se aventaron a explorar lo que Netflix como formato de entretenimiento les permitía hacer, ¿no? Porque Netflix es famoso porque te permite ir a filmar a la India, a México, a Japón, a Alemania, etcétera, etcétera. Y me imagino que ella sí ha de haber pensado, no, pues vamos a hacer una historia donde tengamos todas estas sedes que a Netflix le gusta filmar ahí. Y obviamente ya en la dura realidad económica, pues les dijeron que salía muy caro. Que luego nadie espérense sabe cómo... Sí, que les dijeron, espérense tantito. No. Y voy a añadir que también en Sensei hay muchas orgías. Siguiendo la tradición que empezaron en la segunda de Matrix. Entonces, ahí lo dejo. Es un tema de liberación, pero me voy precisamente lo de la premisa de sencilla de Matrix, yo creo que también el mismo camino de Neo, a pesar de que sí tiene que pasar por todo esto de primero creerse que es el elegido, o sea, la primera creo que sí tiene esta premisa súper simple de que es el elegido y se lo tiene que creer para hacerlo, y ya en la siguiente pues ya es como darse cuenta de que pues finalmente son nomás del montón, ¿no? O sea, creo que sí, tienes razón. O sea, yo sí creo que también, si es sencillo, o sea, no porque no tenga como mucho background, pero sí, o sea, la idea es simple. Oye, mira, ahorita que mencionas lo de las orgías, que parece chiste, pero mira, también ahí sería interesante ver qué hacen en la 4, porque algo que sí se ha visto muy mucho en el cine blockbuster, o sea, el cine que va dirigido para los multicinemas, los multitheaters, en el caso de México, Cinemex y Cinépolis, es que ya no permiten casi nada de sexualidad. O sea, lo que va al cine, lo que va como blockbuster, tiene que ir lo más family friendly posible. Lo más bien, creo que ahorita besos ya son así de entonces va a ser interesante ver si nos entregan una Matrix 4, porque más blockbuster que Matrix no puede haber. Vamos a ver si también Matrix 4 viene edulcorado en ese sentido, o si ahí defienden su derecho de manejar temas. Pues no va a tener sexo explícito ni van a salir pezones, ¿no? Pero aunque sea besos se va a tener, o sea, literalmente. Por eso, pero a eso me refiero, porque los blockbusters de ahorita, sí, pero en Eternal se nota que tuvieron que la directora peleó con una uña y dientes. La última escena de cama en el MCU fue en Iron Man 1. Y están acostados en la cama nada más. Y están, no, sí se ve que se la... Y la escena que metieron, o sea, literal, tiene más pasión un aguacate, o sea, qué cosa más horrible. Sí, sí, no, eso sí es cierto, el cine blockbuster de ahorita tiene que ir lo más asexual posible. Entonces va a ser interesante si Matrix mantiene el mismo tono que tenía hace 20 años, o si también le tienen que bajar, digo, porque también es interesante, porque ya no están las dos, sino nada más es una, a ver cómo funciona la dinámica creativa, ya que la mitad del equipo, pues no está. Digo, sí, bueno, a mí, porque, o sea, ahora que lo mencionas, creo que sí, por ejemplo, Matrix, pues tenía, pues, o sea, sobre todo las segundas, o sea, la primera sí tenía más como violencia gráfica, y la dos y la tres sí ya tienen como más contenido acá. Bueno, nada más es en la segunda donde se ponen ahí calientes, pero creo que también sigue teniendo ahí violencia y que, o sea, no son cosas que podrías ver ahora, pues. Oye, hablando de la escena de la orgía, me acuerdo de la parodia de MTV, porque creo que es la parodia más hermosa que he visto de una película, que es en esa, los presentadores eran Justin Timberlake y Stifler, y están parodiando todo Matrix 2, y en la escena donde están en Sion en la fiesta que sale el Andy Dick, y está la Dick así vestido así del rey, oye, Kike, no, es que dicen que va a haber una orgía. No, y está Morfeo. ¿Morfeo? ¿Qué? ¿Va a haber una orgía? Y él pone el diálogo, sí. ¿Y qué va a haber en la orgía? Machines. Oye, que además es el momento en el que Timberlake estaba colaborando con los Lonely Island, con los Lonely Island, ¿no? En Saturday Night Live, cuando estaba tratando de ser cómico. Sí. Y no mal recuerdo. Así es. Sí, estabas... Bueno, yo creo que medio lo logró. Dick in a Box fue un éxito y sigue siendo un clásico, ¿no? Pero también si estás junto a los de The Lonely Island, creo que hasta Eugenio Derbez parecería un gran comediante. O sea, son un equipo creativo. No, pues wow. Hay una canción de The Lonely Island que incluso funciona. Son dos historias, una va de adelante hacia atrás y otra de atrás hacia adelante, que es básicamente sobre el matrimonio gay, que es una maldita genialidad. A mí me fascina ese grupo. Vean la película, la última película de Sandberg, la de Palm Springs, está muy buena. No han perdido su toque, a pesar de que ya están envejeciendo. Pero bueno, no sé si de Jupiter Ascending ya hablaron, ya mencionamos que es una película furry, donde sale Channing Tatum como un hombre perro. Que por ahí vi una vez... Es una película de anime, live action, literal es eso. Esa no la he visto yo, que por ahí una vez leí una crítica que dice que filosóficamente es como que lo opuesto a las posturas de The Matrix, pero no sé a qué se refería porque no la he visto. Tiene también como otro tono, otra vez sobre la explotación del ser humano, porque a final de cuentas esta familia, que no me acuerdo cómo se llaman, que son como los que son los dueños de los planetas, lo que hacen es que cosechan los planetas una vez ya que están llenos de mucha gente y lo utilizan para hacer crema para vivir eternamente. Entonces, pues quizás eso, ¿no? O sea, que en el lugar aquí como que la explotación del hombre por las máquinas, aquí es la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Para vivir eternamente. Y el hombre, porque en realidad pues son extraterrestres y son otros planetas, ¿no? Y otra vez el amor que le tiene la chica a su planeta, pues hace que lo salve. Fíjate que a finales de los 80s había una serie inglesa que pasaban en el canal de televisión local aquí en Durango, que hablaba algo similar, donde convertían a la gente en puré y se lo tenían que comer para poder sobrevivir. No recuerdo más, pero sí recuerdo que era inglesa. ¿Era película? Es Soylent Green. Entonces, cuando las personas son viejas, se las dan de comer a las otras y dices, el Soylent Verde. Y el escándalo es cuando el tipo se da cuenta de que ¡oh, está comiendo humanos! Sí. Ah, porque aparte les dicen que cuando se mueren se van a ir al paraíso, ¿no? Pero el paraíso es que los van a volver galletas para todos los demás. Sí, galletas. Ay, cuando el futuro nos alcance. ¿Así se llama? Soylent Green is meant for people. Ajá, cuando el futuro nos alcance. Maybe Baba Ganoush. ¿Dónde con se este... acaba el futuro nos alcance? Así lo pusieron aquí. Por eso, pero oigan, ¿dónde se acaban esas películas? ¿Qué pasó? Y ahora que me acordé de esas películas, ¿alguien aquí es fan de Asimov como para hablar de Yo Robot? Ah, de Yo Robot, sí. ¿De la película o de las cuantas? Ajá, no, pues hablando precisamente como de esta onda de Matrix, ¿no? O sea, que realmente esto de que sí han agarrado elementos como de todo un poco. Sí. Creo que cuando salió la adaptación, creo que sí fue como de, hey, ya hemos visto esto alguna otra vez, ¿no? O sea, es recurrente Terminator y todo esto, ¿no? Pero, creo que sí. La visión apocalíptica. Sí. Es que el twist que tiene es que fuimos nosotros quienes la cagamos con los robots. Eso es lo que ves en Animatrix también. Sí. Yo diría que sí tienen bastantes influencias de la versión de Asimov de esta trope. Especialmente hay una de las Animatrix que donde se ve que hay un robotito hasta hincado cuando le van a disparar. Esa se me figuró mucho a una de las partes de los cuentos de Yo Robot. Justamente sí. Donde están en esa etapa donde los humanos están tratando de mantener controlados a los robots, que los tienen casi como esclavos, ¿no? Que les ponen ciertas cosas para que sean más fácil de controlar físicamente, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí diría que tienen influencias sí. Si son otakus y les gusta mucho leer manga, buscan el manga que se llama Pluto. Pluto trata sobre algo similar porque es la versión de Astro Boy. ¿Se acuerdan que a Astro Boy hay un arco que se llama El Robot Más Fuerte del Mundo? Aquí te lo desglosan, es el mismo creador del manga de Monster. Pluto es una de las historias gráficas mejor, de las mejores ever. Si me pides un top 5, Pluto tiene que estar allí. Sí. Es imperdible y muy poca gente la conoce. Yo lo ubico porque recuerdo que decían que era como la versión Ultimate de Astro Boy. Te toma el arco del robot más fuerte del mundo y te lo desglosa en una. O sea, te toma desde el punto de vista de un robot primero, que era el detective. Y va encontrando, porque se mete una historia de alguien que mató a una persona, pero supuestamente es un robot, pero el robot no puede matarlo por el código que tiene. O sea, ahí empieza el asunto. Y sí, pues está maravillosamente escrita, pero a que yo sepa, publicada solamente en inglés. De hecho, me faltan algunos volúmenes. Panini, por favor, tráela. Gracias. Sí. Esa sí vale muchísimo la pena, ¿eh? Uf, y sí. Trata también sobre el humano contra el robot y viceversa. Ahí les va un dato, por cierto. Uno de los coescritores de Matrix Resurrection, la cuarta, es David Mitchell, que es el novelista que escribió Cloud Atlas y que las ayudó en la versión de Cloud Atlas como película. Eso me da también un poquito de esperanza. Puede ser. Hay que ver porque ahí lo veremos. A falta de Lilia, menos se buscó buena compañía, Lana. Pues también va a ser interesante ver. Ya. Y yo ya me interrumpiendo mucho. Que para Sense8 estaba con Michael Straczynski. Sí, J. Michael Straczynski es coescritor de. Mira. Digo, soy fan de Straczynski, pero Straczynski es como Ellis. Eres fan de Straczynski, creo que es la primera persona que escucho que digas eso. Me gustan varias cosas. Me gustó su Thor, me gustó. Su Spider-Man. Me gustó su. No, me gustó. A mí no me gusta Spider-Man, así que no. Me gustó su Supreme Power, a pesar de que es extremadamente... Era extremadamente problemático cuando leí hace 15 años. No quiero ni imaginarme cómo es leerlo desde el 2021. Pero es como Ellis, es un volado. Te puede hacer algo muy interesante, te puede hacer una reverenda porquería. Depende de cómo se levante. Pero sí le estaba leyendo aquí en Wikipedia sí, lo que comentas. Y que de hecho la Shoki dice que era muy fan de él. Y que él tenía un blog sobre como de consejos de guión, algo así. Ellas medio lo usaron para entrenarse y aprender. De hecho, las Wachowski creo que hicieron un cómic antes de lanzar The Matrix. Y creo que esa fue su... En el libro ese que les digo del 99, el mejor año del cine, lo cuentan. Creo que eso fue lo que le mostraron, o así fue como los productores le reconocieron el talento o algo así, con un cómic indie que sacaron. No me acuerdo cómo se llama ni me acuerdo de qué trataba. Que de hecho no lo hemos comentado. O sea, el hecho de que exista Matrix y que le hayan metido esa cantidad de dinero tiene mucho que ver con el productor, ya le busco el nombre, Joe Silver. Sí. Realmente pionero, porque literal esta, que en ese momento pues eran Larry y Andy, eran dos nerditos que tenían, era una película y el presupuesto y sobre todo la ambición que tenía Matrix. Fue visionario este tipo. En ese libro que les digo, medio comentan que básicamente ya se sentía despedido el productor, ¿eh? O sea, él decía, aquí, hasta aquí llegué, las probabilidades de que le saliera bien eran mínimas, nadie se esperaba el madrazo que fue, porque dicen que lo supieron desde la primera o la segunda semana de estreno, no solo por la taquilla, sino por el boom cultural que tuvo, pero que en su momento ya todo el mundo le decía es Warner, ¿no? Ya todo el mundo le decía en Warner que estaba fuera porque sí, se arriesgó muchísimo, una cantidad de dinero demasiado grande para un equipo de directores completamente nuevo. Y que en buena medida Keanu Reeves ayudó a que... Ah, ok, si va Keanu, ahí va el dinero. Sí. Que Keanu sí comenta que de hecho la manera en que se comunicaban en ese momento Larry y Andy era muy graciosa. O sea, la manera en que daban instrucciones porque, bueno, en fin, inexpertos y demás... eran raritos, es que son muy ñoñitas ellas, entonces sí me lo puedo imaginar. Obviamente ha mejorado muchísimo. Y con todo y todo, la película no se nota para nada. Y Keanu Reeves ya era una estrella en el 99, pero no era tampoco una estrella. Pero venía de Speed. Venía de Speed, sí, ya era una estrella, pero no era del tamaño que hubiese sido Will Smith, por ejemplo. Por eso es que querían a Smith, porque querían a alguien que jalara nada más por el nombre. No, entonces, y que no me acuerdo cuánto costó Demetrius, pero que te justificara el dinero, que supieras que lo ibas a recuperar. Por lo menos lo iban a recuperar en el primer fin de semana con la gente que cargara el actor, pero pues tuvieron que irse por la segunda mejor opción, que fue Keanu Reeves. Pero bueno, le salió bien, ¿no? Tampoco es como que se hubiera salido mal. Sí, que se volvió el household name que Keanu Reeves ahora, que tiene mucho también que ver con su personalidad y con John Wick, pero Demetrius es lo que lo hizo súper estrella, ¿no? Y que le quedó muy bien el papel, porque imagínate a Will Smith con ese papel, como que hubiera sido más movido. No, y que le hubiese metido chistecitos que a Neo no le queda. Neo tiene que ser este tipo, este nerdo que ni sabe qué le está pasando. O sea, ahí, ahí el poco histrionismo de Keanu Reeves es que le queda muy bien. Que por cierto, Keanu Reeves ha mejorado muchísimo, by the way. Pero ahorita que mencionan, Will Smith hubiese hecho el papel que hacía en todas sus películas, porque él es un actor que actúa para ser él, o sea, el chiste es que él es él en las películas. Keanu Reeves igual pudo haber querido ser su papel, porque su papel es de medio idiota, pero pues se acopló al personaje. Digo, no tiene un rango actoral muy grande, pero por lo menos respeta los guiones que le dan. Creo que también por eso es que todo el mundo lo quiere, porque respeta mucho al equipo creativo. No, y se esfuerza. Y por ejemplo, todo el entrenamiento que tuvo para las escenas de pelea y demás. O sea, le hizo su película a su entrenador, la del Man of Tai Chi. El protagonista creo que es el que lo entrena. ¿Quién no va a querer a un tipillo así que es millonario y te da dinero? Todos quisiéramos un amigo así. Todos. San Keanu. Así que si tenemos a alguien que se está viendo y quiere ser amigo de nosotros y es millonario, adelante. Estamos solo puestos. Si es millonario. Si es pobre, no, ya somos muchos pobres en la covacha. Y si no, con que se suscriban a nuestros canales de la covacha, con eso nos pueden ayudar muchísimo. Con eso, muchachos. Nos conformamos con covacholares. ¿Quieren bajar de peso? ¿Tienen 10 pesos para un gansito? Mejor gástenlos en la covacha. O compren el gansito y mándenlos a nosotros. También nos pueden pagar con chocotorros. Pero ya el gansito ya no sabe igual que antes, güey. No sé si es problema de la Matrix o si hubo una actualización, güey. Pero ya no sabe igual. No, nos estamos haciendo viejos, Carlos. Ya nuestras lenguas ya no tienen tanto. O ya es un efecto de alguna Carlos. Especie de COVID que tuvimos. Carlos, sí sabe igual. Lo que pasa es que no te lo comiste helado, güey. Acuérdate, el gansito no para manches, que sepa rico tiene que ser del refrigerador, güey. Además yo le ponía sus palitas esas que traían de colores, de, órale, al revés. eso era una genialidad. Yo nunca pude, siempre se me rompía el chiflado gancito. No, neta, güey. Pues que no estaba tan frío. Ay, enano. Pero bueno, ya rebasamos dos horas. Ya no nos va a regañar Valentín por no rebasar las dos horas. ¿Qué más quieren hablar antes de ir cerrando? Valentín los regaña por no rebasar las dos horas. Valentín nos regaña por todo. Yo sí, trato del programa de anime que no pase de hora y media. Y no está aquí conectado, ¿eh? No he visto mensajes que ha mandado. No, nos dijo que sí iba a ir a dormir. Deberías ir a ver las 7 películas de Spider-Man que tenemos que ver antes del miércoles. Tenemos programa el miércoles especial de todo lo de Spider-Man. 7 u 8, ¿no? Porque hay que ver también Into the Spider-Verse. Que de hecho es la mejor. Games no lo necesita, ya se lo sabe, güey. ¡Ay, eso me presenta Valentín, güey! ¿Qué está? No, son comentarios del inicio. Valentín dice que la mejor versión de Ballet Time lo hizo V7. Ah, yo pensé que ya estaba conecta. No, estos son viejos. Sí, dijo también, Juanjo, tú que eres norteño y bien pedote, seguro te vas a cortar del comercial de Tecate. ¿Y qué dice aquí en Zavara? Lástima que no probaron el gansito gigante. Yo ¡ese es un mito! Probar... ¡Ese es un mito en Zavara! ¡Es un mito! ¡Nadie nunca lo ha comprado! ¿O lo hacían las pastelerías? Eso es un albur. Dicen los chilangos. No, no, no. Dicen los chilangos. Aquí me están diciendo que el de Chabelo, pero ese era para concurso. ¿En el Globo, no? No, no, no. Ah, sí, el Globo. La pastelería del Globo lo hacían. Sí. Pero no era de Marinela. Yo... O sea, es un mito que fuera de Marinela, ¿verdad? Las pastelerías no pueden hacer. Aquí en Campeche hubo un tiempo que una pastelería te vendía un gansito grandotote. Pero Marinela nunca lo hizo. A mí siempre se me antojaba ese de Chabelo. Un gansote. El gansote. Recuérdame. Que ya le cortaron el trabajo. Juan, yo quiero saber. Ya, a ver. Ya si quieren, para acabar, yo quisiera saber ustedes qué pastillas se tomarían. La azul, a mí no me gusta ese mundo. Métanme a la Matrix, por favor. Pero ya estás hace, aquí. O sea, hace 10 años te hubiese dicho que la roja, pero sí, la azul. Sí. Ah, no, yo, mira, regresar al 99 para volver a cantar con Limp Bizkit, vestirme con mis pantalones cholos y mi. Regresar a 99 para comprar bitcoins, my friend. Que es Limp Bizkit y qué chingado. Comprar bitcoins. Mami, $60,000 cuesta esa madre ahorita. Regresar al 99 para vivir la primer burbuja del internet. Hablando de bitcoins. Para vivir la primer burbuja del internet antes de que se rompiera. Sí. Yo creo que la realidad sí está. La realidad de Matrix, o sea, fuera de la Matrix, está bien cañona. Yo creo que también me quedaría. Sí, la verdad es que no sobrevivimos a una revolución. Enano, ¿a qué nos engañamos? Enano, a nadie engañas. ¿Cuál Limp Bizkit? Te regresarías para escuchar a Papa Roach. Papa Roach no salía todavía, Juanjo. Cuando se porque es una copia del tráiler de la primera Matrix y luego yo identificaba la música de este, ¿cómo se llamaba el que hizo el soundtrack? Bueno, que participó. Ay, se me olvidaron. ¿Rage? No me acuerdo por la... No, ese ya fue el de la del final. No, estoy diciendo de Marilyn Manson. O sea, cuando sale los trailers y suena la música de Marilyn Manson, dije, güey, va a estar... Iba a estar fregona la peli por la música. Pero ya, obviamente, película. Si lo hubieses contado en el 99 que Marilyn Manson iba a participar de un rito evangélico y rezándole junto con Kanye West. No te la creías. 20 después no te lo creería. No, yo sí que tomaría la pastilla roja, la verdad. Como que yo estoy cansado de este mundo y eso. Sí, él es el que tiene esposa e hijo. Y lo peor es que están ahí en la sala con él, lo escucharon decir eso. Así yo de todos los cumpleaños dice, papi, ¿me vas a dejar por cigarros? De Gámez ahorita con el corazón roto y con la lagrimita corriéndole. Llévame, papi, llévame. No, tú eres una simulación. Yo iba a decir, el puerco quiere la orgía de Sion, pero no, quiere ocultarse de sus hijos. Dice Gámez que aunque lo pongan a barrer ahí donde están las máquinas. Ay, no, Gámez, ¿qué te pasó con el último payaso que invitaste a tu cumpleaños que le tira el miedo a los cumpleaños? ¿Qué te hizo? Cuéntanos. Invitó un payaso a mi cumpleaños. Haces bien, es una cosa más horrible del mundo. A menos que sea un cosplay del de It, ¿no? Contratamos shows infantiles. ¿Cuál fue el último que contratamos? Al enano. De My Little Pony o algo así. No, al enano no. Le tendríamos que pagar por no hacer nada. Pero My Little Pony lo contrataste para ti, no para tus hijos. No mientas. No, para mis hijas. No mientas, que el Brony eres tú. También, pero. Dice, papá, a mí no me gusta My Little Pony. Que sí. Ganar, ganar. Está. Pero ¿para qué, no, ¿para qué, para qué tener hijos sino para pasarle a nuestro fandom? Así que adelante, amigo. Es difícil, es difícil, no es tan fácil, güey. No es tan fácil. Yo creo que sí es fácil, si no los correría de la casa y ya, pero bueno. No es sé, difícil no porque yo. Tú sí respetas las decisiones de tus hijos, Juanjo. Exacto. Sí, sí, sí. No, yo pensé que era difícil para JJ porque mientras está tomando foto o sacando el unboxing, llega el, su hijo y deja ahí, deja ahí. ¿Verdad que Juanjo sí pudiera ser el que dice que es que estos niños no saben jugar bien con estas figuras? No los disfrutarían al mismo nivel que yo, ¿vale? Es como el meme de, oye, bueno, como me pasó ahorita en Twitter que me decían que yo no podía ver Jojo porque no lo iba a disfrutar igual que los demás, porque no quería tener que verme los otros 100 capítulos anteriores, así, bueno. Eso te que no dije. Te engañen, Bernardo, que no te engañen. Pues yo, luego yo te digo que veas. No, no, es que me dio mucha risa porque una de las respuestas fue, te guste o no, tienes que ver la parte 1 y la parte 3 y me, o sea, me guste o no, me morí de la risa. O sea, ándale. O sea, ay, pues, ¿con qué gente fea que te juntas? Porque a mí una alumna me dijo, no, yo mira, no me junto, son comentarios. A mí me dijo, no, ve, empieza con Stone Ocean. Y así, no, es que yo tengo que empezar desde el principio porque soy bien mamila. No, de hecho, yo no he visto, de yo no he logrado ver la primera temporada nunca porque... En fin, no la soporto. Por cierto, pero estoy viendo esto, Notion, está buenísima. Está buenísima. A mí me recomendaron que empezara con esa. Por cierto, yo tengo que agradecerle mucho al podcast de Reseñas Enanas, porque gracias a ese podcast vi el anime de Promised Neverland con mi hija, la primera temporada, muy buena. ¿Me gustó? No vea la segunda. Sí, me encantó. No, a mí igual me dijeron que no vea la segunda. Hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta ahí lo vamos a dejar. Termina como una presentación de PowerPoint, no te estoy mintiendo. Tampoco me va a leer el manga. Mejor vende las supercampeonas, vende de supercampeonas con tu hija. Vamos ahí y luego iniciamos con Demon Slayer. Oigan, no me gusta que este podcast cada vez ve más y más manga. ¿Qué pasó ahí? Bien que pues te tú eres el principal otaku de la covacha, güey. Yo veo un manga o un anime cada 10 años. Me tocaba esta década. Simón, güey. Ahora entendemos. Vi que eras fan de Naruto, Nano, acuérdate. Siempre he dicho que soy fan que fui fan de Naruto. El único fan de Naruto de los covachos fundadores es el Enano. Fui fan de Naruto y de los que veía videos de Naruto con canciones de Linkin Park. O sea, los famosos AMB. Bueno, entonces no hay nada más de The Matrix que decir. Digo, ya las hubiésemos terminado con las predicciones sobre la cuarta, pero pues ya como que ya lo cubrimos, ¿no? ¿Quién la va a ir a ver? ¿Quién la va a ir a ver? Yo dije la que medio tengo de lo que he leído, pero no sé si alguno de ustedes tenga alguna otra teoría de qué va. A ver. Creo que Sofi levantó la mano, ¿no? Sí, ah, porque pregunto quién la iba a ver. Yo sí la voy a ver. Todos la vamos a ver, menos el enano que la va a ver. El fin de semana. Yo me voy a ver. Yo el fin de semana. Yo creo que igual que como le hice con Eternals y con. Ay, no me acuerdo qué otra. El lunes, para que no haya tanta gente. Oye, ¿y están solo? No, y el lunes de. El lunes va a ser 26. Sí, pero va a estar vacío, porque después de Navidad todo está muerto. Uh-huh. Eso bueno, o la variante Omicron va a hacer que no haya cine, eso aún no lo sabemos. Bueno, de que va a estar muerto, pero puede ser figurativo, puede ser literal. Además es padre ir en 25 al cine. Yo fui a ver la de Sin Sajo, la primera, y literal éramos mi mamá y yo, entonces está muy chido ir en esos días. Yo igual por eso se los digo, porque yo tenía la tradición de ir con mis primos el 25 o 26 o el 2 o el 3, el 25 o 26 y el 2 y el 3 de enero. No hay nadie, hola, puedes ir a... Los que trabajan ahí, pobrecillos, no sé lo que es trabajar en aquí Navidad. Aquí es al revés, no, fíjate. Pues, ¿sí? ¿No van a trabajar aquí en Navidad? Así le va a tu casa a visitarte. Como hay, pues es día... Bueno, pero es feriado, les pagan doble, ¿no? Reír, ¿no? En teoría. En teoría es México, Bernardo. Espero que sí. Es México. Es México, Bernardo. Que yo sepa, es un feriado nacional legal. Sorry. Que yo sepa. Bernardo. Para hacerlo doble. Y si no, empleados de Cinemex y de Cinépolis, vayan a su sindicato. Les dan pizza. No hay sindicato en Cinemex, ¿no? Oigan. En los cines no hay sindicato. Pero Juan Juan le dijo qué pastilla tomaba. ¿Azul? Sí. Azul como buen panista. O sea, me voy con el disclaimer que dijiste. Pero azul clarito y que dice no, una vez. Espérate, Bernardo. Me voy con lo que dijiste tú al inicio, Sofi. De que realmente Morfeo te dice nada más lo bonito, lo chido, todo para que aceptes la pastilla roja. Y ya cuando estás ahí, ¡pum! Esta es la realidad, vato. Pues eso que le va a pasar a Gámez, güey. Va, después va, se va a arrepentir y va a decir, ya quiero comer comida real, no esto. No frijoles. Puré. Yo pensaría que diría que extraño a mis hijas, pero bueno, me parece que va a ser lo primero que va a extrañar. Muy bien. Ahora sí, vamos cerrando. Ya nos desahogamos. Ay, bueno, vamos a cerrar porque Juanjo ya se quiere ir a dormir a tomarse su pastilla. Yo creo que... Azul. Sofi, puntos finales y puntos de contacto o proyecto, por favor. Pues yo sí disfruté volver a echarme el maratón de Matrix. Creo que me dio como otra visión, sobre todo de Revolutions. Insisto, como que Reloaded sí de plano, ¿no? Y sí, voy a ver con mucho gusto la 4, con muchas expectativas de la inclusión. Insisto, aunque ya dijeron que sí era muy inclusiva en su época, la verdad es que sí, yo espero ver como mucho más después de todo esto. Y me encuentran, ya me hice un Twitter, ya los empecé a seguir a todos, así todo está. Ah, me encuentran en Sofía Levain. Y ya. Ahorita busco para no bloquearte. Muchas gracias, Sofía. Bernie. No, mentira, muchas gracias, Sofi. No, muchísimas gracias por tenerme hoy acá, de verdad que la pasé muy bien. A mí me fascina la obra de las Wachowski en líneas generales y de Matrix, tiene un lugar muy especial en mi corazón. Entonces, qué chido que pudimos hablar de ellas. No me he echado aún el maratón de Matrix, que lo voy a hacer antes de ver la cuarta. Pero sí voy a echarme el de Spider-Man porque tenemos programa el miércoles. ¿Sí? El próximo miércoles, creo que sí. Miércoles 8. Ok, sí, de todo lo previo de Spider-Man antes de No Way Home. Mañana es el programa aniversario de la Covacharla. En teoría, pues estoy invitado, espero estar allí. Y el lunes, pues tenemos programa de la Covacha Anime. Estamos todos los lunes a las 9 de la noche hablando de los animes de temporada. Entonces, si pueden acompañarnos, pues con muchísimo, muchísimo gusto los recibimos. Y estoy los viernes en los cómics de la semana. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Bernie. Carlos. Bueno, pues siempre ha sido también esta trilogía una de las. De mis favoritas, yo también las disfruté muchísimo. No me ponía como los que ya mencionaron hace un ratito, ¿no? De defender la capa y espada, simplemente me gustaba mucho y me siguen gustando. De hecho, creo que las pasan o si no las pongo en mis DVDs, entonces las disfruto muchísimo. Aparte, porque me tocaron en una época en la que estaba pues recién entrándole al mundo de la informática. Entonces, para mí toda referencia, todo el lenguaje tan técnico que tiene la saga, pues me pareció muy familiar. Y bueno, pues esta última, a ver qué sale, porque también comparto la idea de que pues tuvo un final y hasta ahí. Desafortunadamente yo no pude checarme bien los videojuegos porque expanden, inclusive en el videojuego de Path of Neo, ahí se da otro final al personaje, entonces no se sabe si esto vaya a afectar a la cuarta película, si lo vayan a tomar en cuenta, pero también tengo muy buenas expectativas de la misma, y aunque resulte ser mala para los críticos, ya va a tener un lugar también dentro de mis favoritas y de esta saga. Entonces pues, ya estaremos ahí buscando el lugar para ir a verla. Y pues a mí me encuentran en Sector Comic MX, todo en @sectorcomicmx, y así ya nos encuentran en Facebook, en Twitter, Instagram, y también aquí en el YouTube, y bueno, pues también ya les dejo la pregunta, ¿qué píldora se tomarían? Y ya la decisión es de usted. Muchas gracias, Carlos. Juanjo. Bueno, pues gracias por habernos acompañado, muchachos. Me encuentran en mi Insta, jj-burciaga, y normalmente hacemos unboxings para la Covacha y alguna que otra review. Gracias por habernos acompañado. ¿Qué me queda de The Matrix? Bueno, me queda lo revolucionario que fue en su momento, allá a inicio de los 2000. Me queda el querer haber sido revolucionario y ahora me queda quedarme con la pastilla. Gracias y hasta la próxima. Enano, estás muteado. No se te oye, enano. Perdón. A mí me encuentran en @opinionesenanas en Twitter y en Instagram. Estoy con el mismo handle. También me encuentran en mi podcast, en Reseñas Enanas. Esta semana hablé de las series de los X-Men, las dos series que valen la pena, X-Men de los 90 y X-Men Evolution. Ni me mencionen Wolverine y los X-Men, no me interesa. Ay, el tío Juanjo ya se fue, se está yendo, bye bye, se le acaba su celular. La próxima semana sigo con la reseña de Ultimate Nightmare y la siguiente semana termino el año con un pequeño podcast sobre Navidad, de dónde viene la Navidad, por qué la Navidad es tan capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre The Matrix, bueno, yo nunca fui tan fan, la verdad, así que no les voy a decir, uy, cómo estoy esperando la cuarta, pero sí me llama la atención justamente por ver qué de la historia retoman para este mundo post-digitalización, porque pues en el 99 ya existía el internet y ya lo usábamos y todo, pero el mundo se digitalizó hasta por ahí del 2008, 2009, cuando empieza la web 2.02, la web 2.0, con Facebook y las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces sí me da un poquito de curiosidad, porque ya no son las dos hermanas Wachowski, es nada más una, pero siempre se han aventado a tratar temas complejos y a revisar sus propias temáticas y a replantear los temas, aunque de repente repitan temáticas por ahí. Entonces, por ese lado no creo que defrauden, entonces es lo que más me interesa. Si la película va a ser buena o va a ser mala, pues como yo la voy a ver en HBO Max, pues no me va a doler si es muy mala. Así que no me preocupa tanto esa parte. Y bueno, también para volver a ver a Keanu Reeves haciendo sus malabares como John Wick, pero ahora otra vez de Neo. Muchas gracias, Enano. De Matrix, pues una saga muy revolucionaria que bueno, a mí en lo personal sí me gustó mucho la primera. La segunda ya se me hizo muy conflictiva porque tenía cosas buenas, pero otras como que no encajaban. Al final creo que terminó más o menos con la pelea entre Goku y Cell, que fue muy padre al final. Y hay que seguirla viendo y hay que darle una oportunidad a la cuarta. Dice Félix Farsar que si tenemos figuras de Matrix, ¿alguien tiene figuras de Matrix? Yo no. No, no. Están muy bonitas. Sí, yo tengo un Centinela de McFarlane Toys, pero no lo tengo acá. Y puedo, luego les mando fotos ahí en el Twitter. El buen Félix también ahí luego le da like a lo que publico, entonces ahí estaré poniendo las fotos que tengo. Y es que era una figura que los tentáculos tenían una gomita para hacerlo flexible, pero ya a estas alturas, a estos años ya que ya pasaron, ya me da miedo moverlo porque siento que se va a tronar, ¿no? Entonces, en la pose en la que lo dejé, la última vez que ya se quedó así. Entonces, pero quedó una pose chingona, ¿no? Quedó así. Ya, no, sí, está así con todos sus tentáculos. Que deberías de regalármelo, sí, de Navidad, Carlos. ¡Aso! No, fíjate que una la novia de un amigo que vive aquí cerca tiene a Neo, que es una de esas figuras que ya ves que Neo está deteniéndolo pues esta se une con la base y forman esa escena. O sea, independientemente pueden estar tranquilas esas figuras, pero si tienes las dos forman esa escena y estoy pensando en pedírsela prestada, igual nada más para hacerle fotos o algún video. Pero no, ya lo veremos. No lo hagas, mejor regálamela de Navidad, güey. Pues ahí está, sí, Félix, ahí síguelo en el Twitter, ahí pongo las top. Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias. La próxima semana vamos a tener el programa de maquinitas, todas las arcades que jugamos en los... Voy a buscar 190, mis fichas, tengo una. Cuando nos mandaban a la tortilla, donde nos perdíamos en la farmacia, jugando a Street Fighters, Kino Fighters y demás fighters, los Simpsons. Todos esos, no se lo vayan a perder el próximo sábado a las 6 de la tarde, así que no se pierdan también los otros programas de La Covacha, pues Berry ya dijo el de anime los lunes a las 9, los martes hay Ñoño Noticias Nocturnas, si tienen ganas de desvelarse hasta las 2 de la mañana con Valentín y los otros ñoños, empiezan a las 10 y terminan como a las 4 de la mañana. A las 10 y algo. Sí, a las 10 y algo, después de las 10, seguro que empieza. Los miércoles, ¿qué es los miércoles? La Covacharla de Hawkeye a las 5 de la tarde. Y los luego jueves, La Covacha en vivo. Va a haber Covacha en vivo. Vamos a hablar sobre las películas de Spider-Man previo a No Way Home para que vayan con todo lo indispensable y lo sepan todo porque lo deben de saber. Si no son dignos y no la van a disfrutar igual que nosotros. Así es. Y el jueves hay Ñoñonautas. También creo que hay un unboxing a mediodía. Y los viernes hay Ñoño Noticias también, eso es más tempranito, a las 7, 8 de la noche, y los cómics de la semana. Acompáñenos también, porque ya dije el próximo sábado, dice Félix que si viernes Bernie ya es rucaso, aquí todos somos rucasos y rucasas. Aparentemente sí. ¿Tuviste un déjà vu, Spider Games? Porque repetiste. Hay un error en la Matrix, man. Hay un error en la Matrix. Vi ese gato moverse dos veces. Bueno, eso sería todo por nosotros. Yo fui su anfitrión Spider Games, donde me pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook así. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros comentando, estuvieron diciendo, alterando la Matrix con nosotros, y nos vemos el próximo sábado hablando del tema de moda como si estuviéramos en los 90. Muchas gracias a los invitados y a todos. Hasta la próxima. Nos vemos.